Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Mañana bastante movida. Esto básicamente marcado por lo que fue el desalojo, el violento desalojo que se realizó luego de 3 semanas de que se mantuviera tomada la sede de la CONADI en Temuco. Un violento desalojo se realizó el día de hoy que dejó a 38 personas detenidas, entre ellas, les digo inmediatamente, 12 mujeres, 17 hombres y 9 niños. Fue un violento desalojo a eso de las 5 de la mañana, coordinado por las autoridades, justificadas también por las mismas, el intendente André Yunat, el ministro de Desarrollo Social Marcos Barraza y en coordinación con el coronel Oscar Oettinger. Llevaron alrededor de las 5 de la mañana, bien señalo, en medio de la lluvia, este violento desalojo que, imagen bastante fuerte, donde se pudieron apreciar a varios de los compañeros mapuches ensangrentados, siendo subidos a los distintos carros de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Vamos a estar hablando sobre aquello, vamos a estar revisando distintas informaciones, movida, digo, madrugada, porque esta madrugada llegó Felipe Kast de Cuba, ya lo sé, vamos a estar conversando respecto a su expreso de medianoche, su paso por las cárceles de Turquía y todo lo demás. Hay harto tema, han estado hablando bastante ministros que parece que dieron por terminado este gobierno. Se suma la entrevista ayer dada al diario El Mercurio por Nicolás Izaguirre, que fue bastante celebrada dentro de la nueva mayoría, cosa bastante extraña, porque criticaba duramente a este gobierno del cual él es ministro hace muchísimo rato. Criticaba aparte la forma en cómo se había llevado la reforma educacional. Llamó muchísimo la atención porque él fue precisamente el ministro de Educación, hoy día está en la Secretaría General de la Presidencia, un cargo bastante importante y que tiene que ver con la relación que tiene el gobierno con el Congreso, del Ejecutivo y con el Legislativo. Vamos a estar revisando de aquello, vamos a estar hablando también de lo que está pasando en Europa con lo que tiene que ver con los refugiados de Siria. Distinto es lo que ocurre con los inmigrantes. Vamos a conversar cuál es la diferencia entre inmigrante y refugiado, porque parece que es súper atingente hoy día ponerlo bastante en claro, porque a veces no queda lo suficientemente explícito y en ese sentido, claro, eso genera y complica los análisis y lleva a errores. Para aquello, este día lunes nos acompañan Alfonso y Bolívar Paluco, párroco de la población Robert Kennedy y Villa Francia. Alfonso todavía no es párroco, pero tiene ahí ya, armando por algo. Favor. Por favor. Así que comenzamos. Calma. Es que nos enteramos que nos va a acompañar hasta fin de año, Bolívar. Vamos a conversar también de eso. ¿Cómo están? Buenos días y saludo también a los que están en las buenas tardes y en las buenas madrugadas, que se transmite en 2 horarios más este programa y siempre dice, oye, saluden también a los que están ahí. Saludamos también a toda la gente que escucha en las distintas transmisiones de este matinal. ¿Cómo están? La congestión que tengo ahora. Pequeño lapso ahí de tiempo porque tuvimos que cambiar ahí el... Ve cómo te queda ahí. ¿Ahora? Sí, perfecto. Eso, muy bien. Así que contento una vez más de estar aquí en este panel, junto a Alfonso y a ti, Antonio, y a todos los que nos siguen, obviamente, por la 107.9 aquí en la Estación Central por FM y los que por la distinta plataforma interactúan. Desde ya, esperando que con esta lluvia caigan bendiciones y que sea moderada, digamos, la lluvia. Claro, que caigan y no nos hagan zumbar las bendiciones. Exactamente. Hola, buenos días Bolívar, buenos días Antonio, buenos días a todos quienes nos escuchan. Acá estamos en el matinal de Radio Villa Francia, como todos los días, de lunes a viernes, acompañándolos. Y bueno, esperemos también que con esto de la lluvia, se, junto con las bendiciones, se vayan también o vayan desintegrándose todos estos virus que están atacando a nuestro amigo párroco. Bueno, acá estamos acompañándolo, como les decía, y en un día, no vamos a decir que lluvioso, sino que está chispeando nomás. Está chispeando, eso es muy viejo. ¿Muy de qué? Muy viejo, iba a decir. No, pero es tan no, viejo, es del sur. ¿Qué tiene que ver el sur con este? Tiene que ver con temporalidad, estoy hablando. No, yo estoy hablando de que es una palabra. Un niño sí. No está lloviendo, está chispeando. Claro. Está bien. O garugando, entonces, para que suene más bonito. Garugando, me gusta más eso. Más de allá arriba. Me gusta eso. Claro. El hecho es que está cayendo algo de agua. Sí. No llueve, pero gotea. Tal cual. Si no logra entender lo que dice Bolívar, lea los subtítulos abajo que están puestos en la radio. Y estamos, bueno, entremos en materia inmediatamente respecto a lo que son las informaciones de este día, lunes 7 de septiembre. Violento desalojo en lo que es la colonia de Temuco, que estaba tomada. Hace ya casi 3 semanas, y llama poderosamente la atención. Del 17 de agosto ya estaba tomada, hablamos con comuneros y sus razones. Una de las razones, casi la principal, por la cual tomarse la sede de la CONADI era para denunciar la represión, y termina con una represión pero brutal, claro. El desalojo del día de hoy. Llama la atención de que el gobierno dijera que estaban negociando cuando la orden de desalojo había sido pedida la semana pasada, según lo confirmó el propio coronel Oscar Oettinger. Hoy día salieron hablando, para pa ponerlo en perspectiva a esto, dos autoridades que estuvieron directamente involucradas en la toma de decisión y el desalojo de hoy, que tiene que ver con el intendente y el ministro Marcos Barraza. El intendente de la Democracia Cristiana, recordamos que fue recientemente nombrado, Andrés Junet. Está también, se me quedaba en la palestra, el director de la CONADI, del PPD, para que no se me quede ahí, les digo inmediatamente su nombre, Alberto Pizarro. Y se suma a aquello también Marco Barraza, ministro de Desarrollo Social, del Ministerio de Desarrollo Social del Partido Comunista. Hoy día los tres, en presente en Temuco, en lo que fue el desalojo, justificaron la acción de Carabinero porque ya no había diálogo, así que había que desalojar para ayudar. Llamó la atención la del ministro Marcos Barraza, no solamente por su militancia, sino porque dijo, bueno, es que necesitamos la CONADI para poder ayudar a las comunidades. Entonces, si esta es la forma de ayudar, no me ayuda usted tanto, compadre. Claro. Fue, insisto, un violento desalojo. Disculpa, sí. Me quedó una no duda. Sino que ¿Barraza es de qué partido dijiste? Partido Comunista. Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social. ¿Ahora hay dos, entonces, comunistas en el ministerio? ¿Por qué? En los ministerios. ¿Por qué? Porque tal no está Pascual. Sí, no sé de... Es que yo sabía que había una sola. No. Que había uno solo. Ahora se sumó, sí. O sea, se sumó la semana pasada. Se sumó el 11 de mayo. La última, cuando se cambia, se asume. Hay un cierto enroque. Se suma Marcos Barraza, sí, y efectivamente tiene dos ministros del Partido Comunista actualmente. Como ya lo señalé, fueron 38 personas. Llamó la atención el hecho que también no hubiera mucha criterio. 9 niños fueron detenidos finalmente. Uno adolescente, pero decía, un adolescente y 8 niños. No, son niños. Todo menor de 18 años, un niño. Puede ser considerado niño. 12 mujeres y 17 hombres. La violencia, o sea, fue bastante fustigada. Insisto, esto se realizó esta madrugada del lunes 7 de septiembre a eso de las 5 de la mañana, en plena lluvia, llevaron adelante este violento desalojo. Siempre será repudiado cuando... Con unas imágenes muy fuertes, por lo demás. Sí. Esto de ver ensangrentado a comuneros siendo arrastrados y jalados, subiéndolo al bus. Bueno, algunos dicen... Esta es la nueva forma. Esto lo hemos visto antes. Mm. Sí, claro. Esto lo hemos visto durante la intendencia del propio Francisco Buenchumilla. Mm. Esto no es nuevo. Pero se supone que iba a haber un cambio de trato. De hecho, ahora no se aplica la ley antiterrorista, pero se aplica la ley de seguridad interior del Estado. Mm. Hay una línea que está siguiendo básicamente este gobierno y que parece que no está... en buen cauce ni está llegando mucho menos al diálogo, por lo cual parece que esto se reproduce, esto se profundiza en términos de este mal denominado conflicto mapuche. Digámoslo que hay que, cada vez que se dice conflicto mapuche, se está estableciendo de que el mapuche en sí es un conflicto, y esto es una denominación puesta por los grandes medios, por las autoridades, por una visión bastante cejada. Una denominación con prejuicios. Claro, uno podría decir perfectamente el conflicto forestal, porque la forestal es gran parte de un factor relevante en la zona, tiene que ver precisamente con el tema forestal. Pero el tema acá es mucho más profundo, mucho más complejo, pero de esta manera... No, la forma no se puede, de esa forma no se puede tratar un pueblo. Y más aún cuando se dice que sí se le ha escuchado y que se ha comprendido sus peticiones. Necesitan diálogo. Exactamente, y concluir un diálogo que se supone que ha durado el tiempo que duró, de esa forma no se vale. Claro, y cuando la violencia no vino de parte de la gente que estaba en la toma, sino que va de parte del Estado. Porque, entonces esa es la gran diferencia. Exacto. Porque si ya podrían justificarlo por último, si hubiese habido una violencia de parte de la gente que estaba en la toma. Porque muchas veces así explica, como aquí explica la represión, porque había violencia, entonces... Claro, entonces se justifica, lo justifican ellos. Pero en este caso... ni siquiera es justificable bajo ningún punto, ni por ellos ni por nadie. O sea, se acabó el diálogo, entonces hay que agarrarlos a palo, hay que golpearlos, hay que tomarlos detenidos, porque se acabó el diálogo. No puede ser. En La Moneda reciben a los camioneros sin ningún problema y seguramente hasta cafecito les sirvió el burgo. Pero cuando llegan los mapuches y piden un diálogo, no son recibidos. Y lo van a volver a recibir, parece, a los camioneros. Seguramente. No. Pero al pueblo mapuche no. ¿Por qué? Porque son mapuches. No voy a estar compartiendo mi casa con... Pensarán así, supongo. Hay una deuda grande con este pueblo. No, hay más que una deuda Hay más que una deuda. Aquí hay una deuda, hay una responsabilidad política, económica, social, con todo un pueblo. Exactamente. Entonces ahí va el asunto. Y mientras el gobierno y el Estado, no, porque ya no es una cuestión de que se comprometan, porque los compromisos nunca lo han asumido y al final lo rompen. Mientras el Estado y el gobierno no empiece una política seria, de alto nivel, de pueblo a pueblo, con el pueblo mapuche, la cosa va a continuar igual. Y la imagen internacional se va deteriorando cada vez más, y la imagen nacional también, y después andan quejándose que por qué en las encuestas les va tan mal. Yo no sé qué están esperando, llegar a cero. Sí. Y les da lo mismo. Les da lo mismo porque, total, hacen sus chanchullos, reciben su buena plata, viven a costa de nosotros. ¿Qué mejor? Y hacen lo que se les ocurre. Porque cuando la gente, cuando el pueblo pide plebiscito, cuando la gente pide participación, no se les da. Es una... forma de verlo, así, ante la evidencia. Claro. Exacto. Y frustrante, además. El tema acá es que esto sin duda no ayuda, esto empeora la situación. Básicamente, lo que decía el experto en mapuche de la Escuela Europea, Andrés Llunat, que es precisamente el actual intendente. O sea, recuerdan que esas eran como las credenciales que presentó, sí, a través de las redes sociales Soledad Alviar. Precisamente él viene de esa línea, Gutenberg Martínez, asesor muy estrecho de Jorge Burgo, actual ministro. Estoy como Andrés Frei. Sí. No, eso fue deliberado, pero ya nadie tiene muchas dudas de que Jorge Burgos, el actual presidente de la República. O primer ministro, digamos. No, presidente, porque se mantiene el régimen presidencial, una cosa sí, muy vertical. Sí. O sea, no, nosotros que, para jugamos, que no suene tan. Jugamos con este tema del primer ministro con la reina Bachelet. Claro. Pero básicamente no, tiene que ver con que se asume, y cuando uno escucha hablar a la gente de la nueva mayoría, yo ayer estaba escuchando, por ejemplo, a Pepe Aut, del Partido por la Democracia, el PPD, duro con Bachelet, durísimo, con el gobierno en general, y cómo se, y de hecho ya ha generalizado dentro de los caciques de los mismos partidos de que la reforma iba mal, y muy exagerado, se fue poco realista, y claro, y el liderazgo de Bachelet ya no sirve. O sea, lo que antes era grito y plata, hoy día, lisa y llanamente, después del caso Cabal, de hecho acusó de especie como de magnicidio a Sebastián Dávalos. Lo dice. Y que básicamente uno ve a duras penas, probablemente no se llega a la mitad del periodo presidencial de 4 años, que es bastante corto, diferente a los 6 que en algún momento fue el sexenio, como le dicen los mexicanos. 4 años, no se llega a la mitad del gobierno y todo parece indicar de que no va a terminar el gobierno. Hay una especie de cosa ya instalada por la propia gente de la nueva mayoría. De hecho, hoy día Ignacio Walker hablaba en la mañana en el programa que él estaba disponible para ser candidato presidencial porque ya la carrera presidencial empezó. Sí. Así, sin ningún problema. Si su partido se lo pedía, él estaba. Y no es el único. O sea, desde antes ya se veía y se olía la carrera presidencial, pero ahora ya la están planteando directamente y, como bien dices tú, no es el único, son varios los que ya están justamente proponiéndose o proponiendo a personajes para ya empezar a ver el cuoteo político, para ver quién tiene más posibilidades con quién. Así que no sería nada extraño de que aquí a fin de año ya se supiera la fecha de cuántos van a ser las primarias y todo el asunto. Así es. Porque por lo rápido y apurado que va la cosa. Ahora escuchaba de que hay sectores, no sectores, ¿quién era? Bueno. De que no debería, de que no les van a dar cupo a los parlamentarios que estén involucrados en situaciones de malversación de fondos. Lo más lógico que puede ser. Pero yo no sé si será tan así. Es cierto. Lo más lógico que debería ser, ¿no? Debería ser, okay. Pero no creo que al final. Porque al final el peso del apellido, el peso de las plata que tienen, van por sobre las situaciones de las que hayan estado involucrados. Entonces, por eso tampoco les creo. Si ya yo no les creo de nada. Eso es. Se perdió la credibilidad, se perdió la confianza, se perdió ese cariño que había hacia antiguamente, hacia todo este estamento político. Se acabó todo eso. La gente que participa en un partido político porque tiene una pega asegurada. Pero ese sentirse así unido, eso es sentirse de corazón participando en un partido político porque cree en sus principios, cree en su línea, cree en sus metas, eso ya no existe. Y no existe porque la gente perdió la confianza, porque ya la gente no... Además de los políticos, ¿cuántos estudian los planteamientos y los programas, no solo los programas, sino que además a sus fundadores? ¿De dónde nació el partido? No les interesa. se pone lo que me interesa es que cuántas lucas voy a ganar cuando me nombren en tal y tal puesto. Ya se aseguró toda la vida. Y así me aseguro, claro, pues. Y me aseguro un buen pasar, tener un buen auto, una buena casa. Si puedo tener dos empleados, un chofer y un jardinero, mejor todavía. Y sentirme superior al resto. Sí, de todas maneras, lo que tú dices es cierto. Yo creo que hay una crisis en la comprensión de la política y la vivencia de lo mismo. Porque cuando uno va, sí, del mundo griego a los principios de qué significa ser político, es alguien que se preocupa en la cosa común y que piensa en el bien común y que entonces piensa en la comunidad. Exacto. Pero acá la cosa ha cambiado, pero una barbaridad. De manera que en realidad los que ahí están, muchos están por ello. Y mientras más ellos salgan ganando, ahí está. Y al pueblo la migaja que pueda caer. Es complicado así. Y de esa manera eso es lo que vemos. Entonces, ventaja por ventaja puede incluso traer a que algunos se haga contraria al planteamiento de su misma coalición para decir, bueno, yo me posiciono. Okay. Y porque en ese sentido... va a decir, por último, este reconoció que se equivocó y todo lo demás, y porque puede entonces con eso ser como un honorable, digamos, como una prueba de honorabilidad. Pero la verdad es que lo que tú dices, bueno, debe haber uno que otro que hace bien su pega, de todas maneras, pero uno no puede meterlo a todos en el saco. Pero lo que todo indica es que de manera general, no sé, están como el rumbo más o menos perdido por ahí. Y uno dice, bueno, tanta promesa, ¿para qué? Lo que decíamos cuando comenzaba el gobierno, incluso en la campaña antes, cuando tanto se prometiese, pero cree que uno, por no estar allí en ese púlpito, no tiene como para pensar y decir, ¿y cuándo irán a cumplir todo esto? ¿Con qué? Eso lo decíamos de antes. Ahora vienen a reconocer que parece que planteamos muchas cosas y todo lo demás. Pero sí, evidente. Prometa todo lo que haya, cuánto hospital voy a construir, pero ya primero mejora lo que hay y vemos cómo va a construir nueva. Entonces, pero es que el problema está en que tenían que prometer. Y tenían que prometer muchas cosas para que la gente les creyera y la gente votara por ellos. Porque de lo contrario, no iban a perder la elección. Entonces, por lo tanto, eso de prometer y prometer es parte de la politiquería, de este juego político que se viene haciendo desde hace muchos años. Ojo con el concepto politiquería. Sí, pero igual yo lo uso en el sentido de eso de que es manoseada la política. Digamos, porque ojo con ese tipo de... Sí, tú estás hablando porque lo usaba Pinochet y todo lo demás. Es un libro político y demagogia. Claro. Recomiendo el libro, sí. Me tocó leerlo, una mierda, pero ojo porque, a ver, ojo con el discurso respecto al tema de la política. Porque acá hablamos de intereses, hablamos de sectores concretos de la sociedad que toman decisiones, que tienen, valga la redundancia, intereses, privilegios, y en virtud de eso van tomando decisiones. Ostentan bloques en el poder, son generalmente, algunos se repiten, algunos, en el bloque dominante, no necesariamente son lo mismo, hemos explicado esto innumerables veces acá para poder hacer un análisis medianamente correcto. Y en ese sentido, es súper complicado porque la política es una cosa tan cotidiana y ha sido elitizada a tal nivel que llegamos a conclusiones como la politiquería de forma peyorativa, hablando de los políticos que se dedican a hacer este tipo de cosas. Tú haces política. Estás haciendo un programa donde tiene una posición política y no es politiquería. Obvio que no. Entonces, voy, es que genera confusión porque al final uno termina hasteado de todo. Ese era el fin de Pinochet, básicamente, que era el fin del fascismo de decir, nosotros no somos políticos, hacemos política, pero no somos políticos. Claro. Que el discurso de Mussolini, que el discurso un poco lo que planteó Hitler, y que acá se tomó en parte también y lo refrendó en un texto el escritor Augusto Pinochet Ugarte, porque era escritor. Sí, por supuesto. Anda, y, como Joaquín Lavín, estuvo cerca del premio Nobel y no sé qué. Joaquín Lavín ponía en su pasaporte, cuando salía al país, escritor. ¿Recuerdas que él escribió La Revolución Silenciosa? Sí. Mira, para todo. Bueno, sí, total, tú puedes poner lo que quieres en el pasaporte cuando eres ministro. Si eso no es problema. Se lo decía antes de que fuera ministro. Bueno, pero él ya estaba en cierto... En la fila, claro. En las filas. Tenía cierto antecedente para ir mirando hacia allá. Pero es lo que pasa, o sea, en este momento hay situaciones en este país que... muy preocupante con respecto justamente a la actitud de los políticos, que es una actitud que va en contra de lo que tú mismo decías, Bolívar, de que el político está al servicio de y no el pueblo al servicio de ellos. Y ahí está diferencia que es muy grande entre lo uno y lo otro. Claro que sí. Porque el acto político es poner relación a la persona en realidad. Cuando yo contigo estoy tratando, conversando, estamos en esto mismo. En una mismo. Discusión política, exacto, claro que sí. Exacto, porque es lo común y ojalá eso nos llevase siempre a... El ser social. Exacto, a pensar en uno, en el otro. Claro. Pues tiene que ver con nuestra manera de ser, que no podemos ser sin los demás. Siempre estamos con los demás. Y... porque eso es la relatividad famosa, relacionalidad. Pero, claro, se ha transformado todo en un juego de estrategia y para un grupo selecto, y que cada uno viene con mucho título, con mucha como que vehemencia, y al final termina mostrando que no estaba ni ahí con lo que estaba proponiendo. Mm. Porque... ¿qué pasa? Que ahora alguien con un pasaporte grande, de que él conoce, experto en las causas mapuche, llega ahí. ¿Y qué pasa? Y además de un sector que uno dice, bueno, este puede tener compasión de gente atropellada, por lo menos. Y como que nada, y termina como que todo en lo mismo. Y eso es como más triste todavía. Claro. Porque, y tú tenías razón cuando decías... ¿Será que tiende incluso los principios básicos de la coalición desde los cuales llegan ahí donde están situados? Porque si no, o sea, de cualquier otro polo, uno podría entender que, claro, bueno, la tradición represiva y todo lo demás a lo mejor está en la arena. Pero acá, ¿quién irá después? Porque está ahí, responsable, primer responsable de eso, está y experto del asunto. O sea, podía vincular más y ayudar a que, obviamente, aquí la responsabilidad del Estado con este pueblo pudiese, esta vez sí, manifestar, así sea un poquito. Pero yo me quedo con lo último que tú dices porque, a ver, es cierto, probablemente pues, acá hay una responsabilidad de administración. ¿Qué quiere decir eso? De gobiernos de turnos que han tenido... obviamente, clara responsabilidad. Al momento que se toma una decisión y se ostenta el cargo para ejercerlo, se tiene responsabilidad. Pero aquí el problema es de un Estado. Y eso amplía inmediatamente el margen, pero también diluye un poco cuando uno escucha, por ejemplo, a Francisco Buenchumilla, que fue su secretario del Interior, que estuvo durante lo que fue la Operación Paciencia, hoy día hablar de la responsabilidad del Estado y todo, me parece que es bastante cómodo decirlo desde ahí. Y diluye un poco la responsabilidad diciendo esto es un tema histórico. Lo es. Por cierto que lo es. Por cierto que lo es. Antecedente histórico hay de sobra, pero también hay responsabilidades de carácter político que obedecen a las administraciones particulares con nombre y apellido de gente que toma decisiones. Exacto. Hoy día hubo una toma de decisión. Dijeron, a ver, primero el desalojo de hoy día en la madrugada a las 5 de la mañana. El desalojo se pidió la semana pasada. Se supone que están negociando. Y dicen, bueno, es que no llegamos a acuerdo y todo lo... Salen diciendo hoy día que no llegaron a acuerdo cuando el desalojo lo pidieron la semana pasada. Así fue confirmado, insisto, por el propio coronel Oscar Oettinger, que estuvo a cargo del procedimiento. ¿Cómo negociaría así? No, pero es que ellos mantienen tomada una sede. Yo vi con cierta displicencia y bastante buena voluntad para alcanzar acuerdo con gente que tenía y mantuvo tomadas las carreteras. Y no hubo jamás, de hecho Carabineros se mantuvo tranquilo porque la orden de Carabineros era estar tranquilo. Uh-huh. En las protegiéndolos. Carreteras, en dos rutas, neurálgica, no solamente en Santiago, neurálgica a nivel país. Uh-huh. Básicamente la ruta 5 Sur en su entrada hacia la región metropolitana y uh-huh. la ruta 68 que va directamente al puerto. Uh-huh. O sea, estamos hablando de sectores estratégicos. No hubo este trato. Por el contrario, hubo la constante autocrítica durante la mañana que nosotros nos tocó ver cuando pararon los empresarios camioneros. O sea, tres empresarios camioneros en un momento determinado pusieron, entre comillas, en jaque al gobierno, que hizo que rectificara sus propias cosas. De hecho, hoy día, por ejemplo, se está viendo el tema de la reunión que van a tener los camioneros con el gobierno y están pidiendo expresamente que no participe a Lewy. Mm. Y lo ponen como una condición. Vamos a ver qué pasa y o si le da otro berrinche a Lewy, si lo van a sacar finalmente. ¿Qué va a pasar con eso? Pero hay un trato distinto. Ahora, esto hay un trato distinto... para con los mapuches particularmente, yo ahí tengo mis dudas. No. Yo creo que hay un trato distinto con quien no es parte de un poder fáctico, que viene siendo la mayoría del país. Cuando se halla en una población, por las razones que sea, no hay la misma deferencia que cuando llega la policía hacia el sector de Lo Barnechea, qué sé yo. Hay un trato distinto, lo vemos constante y sistemáticamente. Nos recuerdan que hay gente de primera, segunda y tercera categoría. A propósito que está en discusión el tema del control de identidad preventivo, que vamos a estar discutiendo a propósito también de lo que ocurre con Felipe Cáceres en Cuba. Hay un trato distinto. La evidencia nos muestra eso. Uno se basa en los hechos, no en los supuestos de que podría, porque ahí estaríamos haciendo constructos desde la nada. Claro. Acá hay cosas concretas, y lo concreto nos dice, lo hecho es que aquí hay palos para algunos y zanahorias para otros. Exacto. Así de simple. Tal cual. Entonces, todo este discurso de igualdad, todo este discurso del imperio del derecho, que hoy día sacaba a colación Andrés Jonet, todo este discurso de que todos somos igual ante la ley, que acá no hay sectores privilegiados, no es cierto. O sea, me imagino lo traumatizado que debe haber quedado Felipe Kast, pero imagínate, en 2 horas que estuvo detenido, la cancillería pero corrió. Hemos visto ese caso en otros también. No así cuando se es pobre y que las familias tienen que suplicar prácticamente en las distintas cancillerías o embajadas, etcétera, etcétera, para que tomen, por ejemplo, está el caso Montesinos en México. Eso. Y el caso de España. También con los muchachos en un momento terminaron en Barcelona. Claro. Y que rogaban prácticamente al Estado que hiciera algo. Entonces, no hay el mismo trato. No. Y eso es lo que evidencia hoy. O sea, hoy día el garrote era para los mapuches. Y en la manera también que tiene de estrenar este experto en Alemania en su estudio de pueblo originario. Uno decía, bueno, ¿experto en qué? Ya fue presentado así como el tipo que conocía, fue gobernador y todo lo demás. Y ahí hay muestras de cómo viene la cosa. Se pidió en un momento determinado, ojo, incluso de sectores de la nueva mayoría, el tema de congelar la discusión, el tema del decreto 701, el decreto forestal, impuesto a sangre y fuego durante la dictadura y defendido por estos últimos gobiernos, sin excepción, y que este gobierno, por lo demás, este gobierno está impulsando para que haya una prórroga y se les permita seguir con el negocio a las grandes forestales que toca, que también son grandes financistas de campaña. Así entonces, es hay un trato distinto, hay un trato, sin duda, insisto, a juzgar por la evidencia, aquí alguien puede estar de acuerdo o no, la evidencia nos muestra eso. Y eso es lo que hay. Y en este contexto, planteado así como lo que se viene, de 11 comunidades mapuches que estaban en la toma de la CONADE, haciendo alerta respecto a la represión que están viviendo las comunidades, son reprimidas. Brutalmente. para instaurar el imperio del derecho, como dijo el intendente. Porque así se puede ayudar a las comunidades mapuche, porque si nos tienen tomada la CONADI, ¿cómo ayudamos? Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social. O sea, si esa es la empatía que tiene un gobierno, incluso con algunos con militancia histórica en términos de lucha, nada, pues cierren por fuera nomás. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Y de un gobierno en un momento complejo, que parece que asume su situación y quiere dejar contento a los que la verdad hacen funcionar la máquina nomás. El resto, la verdad, ya se asumió que este convencimiento ya no va, por tanto, queda hacer nomás. Y no se tiene vergüenza en decir, oye, vamos a modificar, para simplificar, para que sea más entendible la reforma tributaria, cuando a todas luces sabemos que lo que están haciendo es suavizarla, precisamente para los sectores que están impulsando. Y tienen el descaro de decir que es para que la gente la entiende, porque seguramente uno va de contador a auditor de empresa constantemente por la vía. La reforma educacional se asume que ya no va como se dijo que en un momento podría ir, y listo. O sea, sale el ex ministro de Educación, que hoy día sigue en un ministerio, y en un ministerio no cualquiera, en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, que es la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, que ve los proyectos incluso que tienen que salir del Mineduc, diciendo, no se va bien, se cometieron errores con el tema de la reforma educacional, porque se está avanzando muy rápido. Porque se prometieron probablemente más cosas de las que realmente hubo poco realismo en ese sentido. O sea, si alguien tuvo duda entre el realismo y la renuncia, estamos claros que aquí ganó el realismo y se renunció. Quien no quiera ver algo es porque ya tiene problemas de carácter psicológico, patológicos, ¿cachai? Fanatismo, bueno, hay gente que defiende a Bombalea, hay gente que defiende a Pinochet, hay gente para todos los gustos. Hay gente que defiende programas que son una mierda. Me refiero en términos televisivos. Está bien, pero los hechos concretos demuestran que este gobierno renunció. Así es. Y que dicho sea de paso, al parecer, entre esa renuncia conceptual, también lo hizo la propia presidenta. En términos ya, en términos de investidura del cargo. O sea, yo hoy día, conversando con gente este fin de semana ligada a sectores bien puntuales de la nueva mayoría, la desazón es generalizada en que quienes creían que aquí podían haber cambios. Y por otro lado, entre quien asume el realismo que la vaina es así y ya no hay vuelta que darle. De hecho, Bachelet ya no manda en el país y eso es un hecho. Por más que en un momento se dijo que no, se trató de defender y todo el tema, la práctica demuestra que dentro de la nueva mayoría eso ya está asumido. Bachelet no es la presidenta del país. Lo que no la excusa, por ejemplo, de acciones como esta. Porque uno puede decirle, oye, esta decisión la tomó Burgos. La historia dirá que la tomó el gobierno Bachelet. Claro, así como claro, la historia dirá que uno de los gobiernos más represivos, precisamente con el denominado o mal denominado conflicto mapuche, fue el gobierno Bachelet, lo que ha refrendado o está refrendado en la mayoría de los informes de derechos humanos de las últimas décadas en Chile respecto al conflicto mapuche, como mal se lo denomina. El peor gobierno fue el de Michelle Bachelet, el pasado. Si no me cree, revisemos la documentación de los observadores de derechos humanos de la ONU, revisemos lo que dice el informe de derechos humanos de la UDP, revisemos lo que dice en su momento terminado el recuento del INDH, que es bastante explícito en ese punto. Todos llegan a la misma conclusión. Lo que es terrible es tener casi como, entre comillas, un ranking de quién reprimió más y de qué forma. Claro. Qué terrible, ¿eh? Eso es terrible. Tema. Sí, es un temazo eso. Así que reiteramos la información, 38 personas fueron detenidas. Durante esta madrugada, eso a las 5 de la mañana, inició el procedimiento por parte de Fuerzas Especiales de Carabinero, cuestión que fue tomada desde el gobierno, coordinada con el intendente, con el ministro de Desarrollo Social, con el director de la CONADI y Carabineros, para desalojar de manera bastante violenta a estos comuneros mapuches que se mantenían en toma desde el 17 de agosto en la sede de Temuco de la CONADI. Estamos hablando de 38 personas detenidas, entre ellas 12 mujeres, 17 hombres y 9 niños. así. Esa es la situación. La historia. Vamos a ver cuál va a ser la reacción ahora de las comunidades también. Claro. La historia juzgará, ¿eh? Esperemos de que. No sé, ya no sé qué esperar, en verdad. Porque está la cosa muy, muy complicada. Esperen algo. Está complicada. No espere nada, vaya a buscarlo mejor. Me acordé de la segunda declaración de La Habana. A propósito de la paciencia de Job. Tan bíblica esa declaración al fin y al cabo. Claro. Sí, es complicado la situación porque esto marca, obviamente, no un antes y después en términos históricos, pero marca la línea que se viene en lo inmediato y eso de una u otra manera perfila de cómo va a ser la relación. Y que... nada, probablemente le va a complicar a algunas personas que se sienten simpatizantes del movimiento mapuche. Y que se siente cercano a la nueva mayoría, y eso les va a complicar obviamente esta situación. No sé qué tanto les complique, pero les va a complicar, sí, sin duda. A ellos sí, po, obvio. Como también yo pienso de que les va a complicar a ciertos sectores que están dentro del Partido Comunista, que son militantes, con esta situación en la cual está involucrado un ministro de su partido. Entonces yo creo que en cierta forma también los va a complicar un poco a algunos. Como vimos con lo que sucedió con respecto al dirigente Cuevas, que renuncia al Partido Comunista. Así es, lo formalizó el 4 de septiembre, claro. Ya bastante simbólico, además, por lo, el día, para claro. Él fue elegido por lo mismo. Interesante haberlo hecho y las razones por las que lo hizo. Respondió el Partido Comunista, está refrendado en Crónica Digital, si no me equivoco, de perteneciente al Partido Comunista, de que, nada, entendía, no iba a hacer mayores referencias respecto a la renuncia de Cristian Cueva y que nada, pues, esa había sido la opción que había tomado él. Claro. Fue bastante escueto la declaración, por lo menos oficial, que se tiene del Partido Comunista respecto a la salida de Cristian Cueva después de 17 años de militancia. Claro, y que al parecer no fue el único, Tengo entendido que más de alguien también lo acompañó en esta decisión. Así de... de renunciar al partido. Que, dicho sea de paso, el Partido Comunista tuvo encuentro de su comité central el fin de semana pasado. ¿Renunció porque se encuentra traicionado? Una de las razones que él encuentra de que lo que sucedió con Quinchillao... Nelson Quinchillao, sí. Claro. Asesinado durante la protesta de los trabajadores de El Salvador. El Salvador, sí. Y que fuera asesinado por carabinero mientras estaba despejando la vía para que imperara el Estado de Derecho en el país. Claro. Entonces él decide que él no está de acuerdo con lo que pasó y por lo tanto decide renunciar al partido allá en Madrid, donde él se encontraba cumpliendo funciones dentro de la embajada. Una muy válida decisión, me parece. Sí, a mí también. Encuentro que era lo correcto. Fue lo correcto que hizo. Bueno, era casi un crónica de una renuncia anunciada. Sí, porque ya venían otros... emulando a Gabo. Sí, ya venían otras situaciones que arrastrándose ya desde antes. Pero está bien. Y eso hace de que, claro, gente del Partido Comunista lo apoya y su apoyo es renunciar también al partido. Claro. Entonces ahí habría un grupo que se habría descindido del PC. Cierta forma puede que uno diga sí, puede ser complicado para ellos, pero eso lo tienen que evaluar ellos y ellos tendrán que ver cuáles son las líneas a seguir. Ese ya es un problema interno del Partido Comunista. Ahora, eso no quita de que uno, no siendo partícipe de aquel partido, no pueda estar de acuerdo o aplaudir la actitud de Cristian Cueva. Exactamente, porque es una manera de denunciar aquella injusticia que se ve internamente. Claro, parece. Y solidarizar obviamente con la posición que él tuvo en un momento dado frente a su partido. Exactamente. Y uno puede solidarizar con él en ese sentido, de que uno tampoco está de acuerdo con la actitud que tuvo el partido, por lo tanto, eso es todo lo que uno puede hacer. Exacto. Más allá, nada. O sea, ¿dónde un ser humano toma una decisión correcta? Y que uno dice, sí, la verdad es que este fue valiente, sea de donde sea, de qué color político, de qué tendencia, no tengo idea, es valorable siempre. Mm. Porque se habla de la grandeza de alguien que quiere, digamos, tomar distancia de algo que no está yendo bien. Me parece que esto es claro, valorable. Si uno critica algo, tiene que criticarlo en forma tajante. Exacto. Y está bien, y es valiente, como dices tú, el que no solo lo critica en un momento dado, sino que después cuando ve que ya no puede hacer nada más, consecuente, da un paso al costado y dice, ya hasta aquí llega mi participación con ustedes porque no estamos de acuerdo. Está bien. Y eso, claro, habla de una grandeza, porque no es fácil para una persona deslindarse de una organización en la cual lleva tanto tiempo, que entró con tanta energía, poniendo muchas perspectivas en participar con ello, y ver que se le derrumba es doloroso. Exactamente. Bueno, esa es la situación. Estoy leyendo algunos comentarios, algunas cosas respecto al tema de la publicación en el Facebook de la radio. Bueno, varios condenando el hecho. Me llama la atención uno puntualmente. Lo voy a leer textual. Dice, es que los comuneros mapuches son tan inocentes, de seguro esto es un complot de la derecha. A mí me encanta esa frase. Sí, es verdad, debe ser de la derecha que tomó las comunidades hace como 200 años y que vive ahí, que el Estado los despojó, les quitó de todo el tema. Todo debe ser un complot de la derecha para perjudicar a este gobierno, sin duda. A eso me refería adelante con esto cuando ya pasamos a un nivel de fanatismo irracional ya a esta altura. Claro, todo fue orquestado para reventarle la cabeza a palo de una manera así, que de una otra manera perjudicar a este gobierno. Entonces fue, no sé, por el intendente de la UDI, fue todos los demás para que dejar mal esto. Es un poco, suena tonto incluso, ya a niveles, insisto, que pueden ser hasta burlescos. Pero hay gente que vive en esa realidad, po. Paralela. Y que en definitiva permite y sigue justificando. Esto no es nuevo, lo conversábamos en este mismo programa durante el gobierno de Sebastián Piñera. Hay mucha gente que enhorabuena, que entiende lo que estaba haciendo, la represión durante el gobierno de Sebastián Piñera, que no se nos olvide eso. Uh-huh. Igual de brutal. Mucha gente decía, no, esto no puede ser, cambia el sino del gobierno y ya empieza a matizar la cosa y todo lo bueno, demás. Se puede justificar ahora porque estamos en democracia con la nueva mayoría, y antes no, y todos esos argumentos estúpidos con los que tratan de defender lo indefendible. Uh-huh. Eso es lo que sucede mucho, y no solo en este aspecto, en todos los aspectos la gente cuando se fanatiza, es peligrosa. Los fanatismos son peligrosos a todo nivel, ya sea político, social, racial, económico, lo que sea. El fanatismo es peligroso. Es fatal. Claro. Sí. Y puede llevar a consecuencias muy, muy caóticas dentro de un país o dentro de una sociedad. Exactamente. Claro, yo creo que frente a cualquier hecho como esto, la altura de mira es importante. Eso, saber reconocer cuando sí, las cosas se han hecho bien, e incluso sea de la parte con la que no simpatizo. Y cuando hay errores, son condenables de todas maneras. Así sea de cometido por alguien que me es cercano, y hay que reconocerlo. Los errores se reconocen, y luego después ver cómo se enmienda, si hay posibilidad de enmendar, y si no, ya pues vamos buscando y manifestando que es posible hacer mejor las cosas. Eso es, porque claro, si no, la culpa la tiene siempre otra persona y no uno. Claro. Y hemos visto gente que, era tan, ¿cómo es? Era inmaculada en todo lo de la boleta y todo, y que la verdad viene mostrando que, también, y la declaración que se va comparando, y uno dice, bueno, ¿dónde está la cosa? Pero, ¿dónde está, po? Exacto. Eso es. Bueno, dentro de este contexto, o sea, no podemos dejar de comentar lo ocurrido con Felipe Kast. Por ejemplo. Cada rato Chile, ya se parece a Macondo, pero no sé si Macondo era bonito. Sí, Macondo tiene cosas lindas, mágicas, ese realismo mágico que tanto gustó en un momento determinado, que generó todo un boom latinoamericano en términos literarios. Esta cosa extraña, de partida yo desconfío a la gente que habla y dice régimen cuando se refiere a un país a otro. Y eso tiene que ver un poco también cómo los medios se van metiendo en la gente sin que se dé cuenta. Porque cuando se habla de Cuba es régimen. Y tú dices, wow. Así como, y el otro lado no es régimen. Sí, claro. Pero es que, sí, pero ¿qué? Es un es como tema, para enmarcarlo en algo que es como prohibido y peyorativo, como feo, esa, sin duda. Claro, obviamente. Ok, yo no te voy a decir que algunas cosas no ocurran en Cuba, ocurran acá, ocurran en cualquier parte, que tiene que ver básicamente con el ejercicio de poder cuando se está desde un gobierno. Ok, o sea, dejemos establecido eso. Y cae detenido Felipe Kast, que al final era un control de identidad. O sea, hay una variación tremenda entre un relato, ironía mediante, que hoy día Felipe Kast, junto a otro gran defensor de lo que es el control de identidad preventivo, que dicho sea de paso, permite 4 horas. En Cuba fueron 2. Él estuvo en 2 horas, ¿no? Por lo menos llama la atención. Y se puede comprender incluso ahí, cortándote un poco, era marcha de dama, de blanca, y había un hombre ahí. Veamos quién es ese hombre, pues. Yo, hablar de derechos humanos y hablar de Felipe Kast y quedarnos en Kast un ratico, por favor, por favor. Hablar de derechos humanos. Yo tengo acá, en mis manos, y estoy precisamente, probablemente en unos capítulos sabrosos de este libro que se llama La sombra de los cuervos, los cómplices civiles de la dictadura, de Javier Rebolledo. Y hay un capítulo especial porque este libro habla de los cómplices civiles durante la dictadura militar. Y particularmente voy a dividir este libro en 4, para que no lo han leído, no han tenido acceso a esto, es de Editorial Seibo. A quien le agradecemos que nos hiciera llegar este previo al lanzamiento. Se puede dividir en 4 partes. La primera tiene que ver con el grupo Mate, o el clan Mate, y su historia. Bien interesante también, mucho dice el emprendimiento, cómo la gente hace fortuna. No, este lo hizo ahí jugando póker en el Club de la Unión. Ahí fue haciéndose de contacto, plata y un montón de cosas. Distinto a esta cosa, me levanto a las 5 de la mañana. Es el relato típico del emprendedor. Eso por un lado. El segundo capítulo son los Kast, que nos vamos a detener en él un poco. El tercer capítulo tiene que ver con cómplices civiles de la dictadura. Salen los gremialistas, Jaime Guzmán y otros más. En donde se habla de sus estafas, por ejemplo, que fueron cubiertas por la dictadura. Y después vienen los agentes de seguridad, el listado, el largo listado de gente que trabajó especialmente para los aparatos de seguridad y que hoy día anda campante por la vida. Hay un montón de nombres que hoy día no están ni siquiera procesados. Dividido eso en cuatro. En el segundo capítulo, como les decía, está la familia Cast. La familia Cast, que tiene un origen en su llegada a Chile, que tiene que ver básicamente con el cambio de identidad que hace uno de los patriarcas y que se instala acá en Chile. Se trata de Michael o Michelle Cast, y que llega en un momento determinado que fue un oficial del ejército nazi quien falsificó sus papeles para evitar la condena de los aliados cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y se vino a Chile. Uh-huh. Es el origen de los Cast acá. Y estamos hablando de Michael Martin Cast Schindler. Quien a los 18 años de edad, 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, ascendió a oficial del ejército nazi. Bien jovencito. Él junto a su esposa Olga Reed Hagspiel, que fueron quienes después se trasladaron hasta Chile, cambiando obviamente algunos papeles precisamente para evitar lo que fueron los juicios de Nuremberg, la condena internacional que hubo después, post Segunda Guerra Mundial. Y se instala en Chile. Los Cast, ¿qué arman? Arman un negocio al lado de una carretera, lo recordarán alguno de ustedes en algún momento, Bavaria, ¿no? ¿Les suena? Sí. Que había un restaurante que claro. En principio era para camioneros, después fue... Había una panadería también. Bueno, la familia Cass está directamente involucrada en la desaparición de personas. El patriarca de estos Cast que hoy día nosotros conocemos fue ministro de Augusto Pinochet, llevado casi como un nivel de santo, de un prohombre, de un tipo que en definitiva tiene su mano metida en lo que es la reforma laboral, tiene lo que fue el plan laboral de José Piñera, tiene manos metidas en lo que fue la arquitectura de este país creado durante la dictadura Sangre y Fuego, bajo una economía social de mercado o neoliberalismo, como vulgarmente se le conoce, y que tienen las manos manchadas de sangre. Y particularmente los crímenes de Paine. Entonces, este tipo, Felipe Cass, junto a José Antonio Cass y otros más, Felipe Cass es presidente de Bópoli, una fracción que sale dentro básicamente de la misma derecha dura, pero más liberal y más flexible en ciertas cosas, según ellos, porque uno lo ve lo mismo, fue participando en lo que era esta manifestación de las Damas de Blanco, archi conocida, si no las conoce, las Damas de Blanco, no nacieron ahora, tienen muchísimo tiempo, ligada al anticastrismo, financiada básicamente por el anticastrismo de Miami, y que sin duda tienen todo el legítimo derecho a manifestarse. Pero que han buscado la caída, básicamente, de lo que es el gobierno cubano desde que hace muchísimo tiempo. Obviamente, durante el proceso de la revolución fueron varios los que perdieron varias cosas. Templos de tierra y un montón de cosas más, lo que fue la reforma agraria, que fue uno de los primeros principios, antes de definirse incluso socialista el gobierno cubano. Le recomiendo una peli buenísima que se llama La culpa es de Fidel. Es de Julia Cabras, hija de Costa Cabras, que recordarán ustedes Missing y otras probablemente películas, que es muy buena. No es de hace mucho tiempo, más o menos, si no me equivoco, 2006, 2008, por ahí, que le tiene una niña en Francia. Y bueno, la culpa es de Fidel, porque ella tenía una nana, era muy pequeño burguesa y a su familia, que había salido de Cuba precisamente porque había venido la revolución y todo el cuento, y odiaba a los rojos, odiaba a los barbudos, a cualquier cosa que se pareciera, porque toda la culpa era Fidel, que le había comido la cabeza a todo el mundo. Entonces la cabra chica parte de esa premisa mirando el mundo. Y ocurre que él participa de esto, le hacen un control de identidad. Obviamente esto toma cierto tiempo, no va a defender el control de identidad en Cuba. Yo sé que aquí genera esta cosa paradojal, constantemente dicen, no, qué bueno que le ha pasado este Gil allá y otro acá. Concentrémonos en lo que realmente importa en este caso, que un tipo está 2 horas detenido. Después dice que son 3 para tratar de alargar un poco también la estadía, pero en términos oficiales, así lo confirmó también la propia Cancillería, fueron 2 horas, 120 minutos. Él dice que fue golpeado, que fue tratado mal, un montón de cosas. Acá afortunadamente nos sirven café, acá nos ponen un silloncito, nos ponen la tele cuando nos detienen, gente muy muy amable, un vaso de leche, como corresponde a un estado de derecho. Mucho chocolate para que no te baje la presión. Claro, sí, cosas que no ocurren en Chile, por supuesto. Y el tema es que llega hablando de derechos humanos, y llega hablando de la violencia que ejerce las policías, y llega hablando un montón de cosas. Imagínense, un tipo que viene de una familia de genocidas, desde el régimen nazi hasta el régimen de Pinochet, para poner este concepto que tanto les gusta, los régimen, claro. Hablándonos de violencia, hablándonos de derechos humanos, es un poquito fuerte para este país. Insisto, hemos aguantado muchísimas cosas, pero es que nos venga a hablar un tipo de esto. No hemos escuchado jamás una condena familiar respecto a los crímenes de Paine, del cual no se tienen dudas respecto a su participación. No se tiene ninguna duda. Está documentado. Hay procesos judiciales. Sí. Fojas judiciales que lo confirman. Y nada. Ninguna mención. Hijo, estos de Miguel Casrist, quien fue uno de los Chicago Boys, que volvió en un momento determinado también a Chile, estuvo en la Universidad Católica, empieza a armar su vida, muere en un momento determinado. Por eso se justificaban, ustedes escucharon la polémica en algún momento determinado de las becas de los CAST. Sí. Y que bueno, ellos hicieron posgrado y los pagó el Estado. Ellos que están en contra de la educación gratuita y todo el tema. Claro. Y era porque el Estado lo ayudó a ellos, porque como su padre era un gran, gran prohombre, el Estado de una otra manera casi a estos huérfanitos lo tomó. Una caricatura, obviamente. El punto acá es que es violento, po. Es súper violento que nos vengan a hablar de derechos humanos. Gente, imagínate esa familia que vio desaparecer a sus seres queridos y después se entera cómo fueron desaparecidos. Sí, claro. Y que venga este tipo hablar de derechos humanos en este país, ante la impunidad con la cual han gozado todo este tiempo. Es doloroso. ¿Qué quiere? Claro que diga? Sí. Es doloroso. Por eso yo leí el libro El Callejón de las Viudas, que justamente acerca de ese callejón donde vivían la mayoría de las familias, donde a los dueños de casa se los llevaron en Paine. Y es terrible, o sea, son testimonios, no es una historia, no es algo fantástico, no es algo que alguien soñó, sino que es la realidad pura de una situación que sucedió en esa localidad. Y es horrible, o sea, una cosa así, pero que uno cuesta imaginarse que pudo haber sucedido algo así. Entonces, es... No sé, pues, cómo un tipo va ahora y habla de que pobrecito es los derechos humanos. Yo les recomiendo este libro de Javier Rebolledo, no solamente porque amigo acá de la radio, sino porque está muy muy bien documentado la segunda parte que tiene que ver con los cast. Ojo, no sé si recomendarlo para todos. Entonces, a ver, ¿por qué eso? Porque hay relatos que son fidedigno a la historia, a los procesos judiciales y de lo que ocurrió. Probablemente hay gente que no le puede ser un poco fuerte saber de que esto fue. Lo digo no en el sentido de censurarlo ni que no lo lea, sino que asuma que esta es nuestra historia. Por sensibilidad. Documentada por lo demás. De hecho, llama muchísimo la atención. Una de las cosas que a uno le gusta muchísimo y por eso comparte una línea en términos de cierto periodismo y lo alaba cada vez que se puede, es la documentación, el registro, la base de hechos. Tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, los hechos son estos. Exactamente. Hechos de los cuales se ha hecho poco, también, hay que decirlo, dicho sea de paso. Pero este texto es un trabajo que tocó conversarlo durante su proceso de configuración. Hay una entrevista que le hicieron a Javier Rebolledo muy buena, que la estuve leyendo anoche, hicieron los chicos de Cerro La Izquierda, que se va a retransmitir esta semana, el día mañana creo, en la tarde a las 4 acá, porque cambiamos el horario en la noche. Recuerda que va La Hija de Afrodita en vivo en la noche los lunes. Se los recomiendo, que estuvo presentando su libro allá en la octava región. Javier Rebolledo esta semana que pasó. Lo vamos a tener acá, hemos estado complicados nosotros en tiempo. Pongo la disculpa al caso de Javier, que ha tenido siempre muy buena disposición para con nosotros, pero nosotros hemos estado muy complicados también de tiempo, pero porque amerita una conversa larga, como lo hemos hecho en otras ocasiones, con el muy larga conversa de un largo proceso también. Entonces, llama la atención que teniendo esto como antecedente, no es nuevo por lo demás. Lo que pasa es que este es un trabajo muchísimo más detallado, muchísimo. Hay artículos que hablan sobre el tema de los cast, hay algunas notas, incluso trabajos periodísticos que en algún momento se hicieron. Esto es, por así decirlo, casi un almanaque. Mucha más profundidad. Y detalle, que es lo que a uno, insisto, a mí en lo particular me gusta muchísimo. Y nada, recomiendo el libro por lo demás. Les doy un dato, o sea, pueden encontrarlo en librería, pero pueden comprarlo directamente en Seibo. Seiboproducciones.cl les va a salir más barato. Lo digo esto porque comparando precios, en algunas librerías está acá muy caro. Para lo que uno considera caro, que es casi todo. Yo considero caro todo. Pero está ahí este libro, insisto, se llama A la sombra de los cuervos. Deténgase, si quiere hablar de lo que ocurre a Cast, José Antonio Cast, que se está postulando a las primeras para ser presidente de la UDI, atento con eso también. Les dejo este texto y pueden ahí tener material de sobra respecto a lo que es la familia Cast y su historia acá en el país. Ojo, historia reciente, más allá de él, cuando llega el cast original acá en Chile, cambiando su nombre para no ser juzgado como un oficial nazi. Ese tipo de antecedentes puede encontrar ahí con muchísimo, muchísimo detalle. Entonces, le damos con las declaraciones que dio esta madrugada a su retorno al país, Felipe Cast. ¿Y qué cuenta su relato? Nos acordamos inmediatamente, ¿por qué no?, de Felipe Cueva, en Venezuela. Recordarán a este joven de la UDI que fue troleado monumentalmente nuevamente la semana pasada a propósito de una entrevista que dio al medio electrónico The Clinic. Que hasta él se tuvo que reír, pues no le quedó otra, la verdad, ya a esta altura. Y nada, pues, ¿qué más decirle? Hay una foto de Felipe Cast. Uno lo quisiera viendo o quisiera ver a Felipe Cast ahí en Paine. Así como una foto marchando con la gente. Hay agrupación en Paine. Claro. Muy activa por lo demás. Sí. Muy activa. Hace muchos años. Mandamos saludos para para las agrupaciones de Paine, que siempre, bueno, la verdad, acá no ha sido regalada, la verdad, aquí ha sido conseguida por un montón de agrupaciones y organizaciones que han mantenido la memoria viva. Un saludo grande para todas esas mujeres, sobre todo, que fueron las que empezaron desde que sucedieron los hechos, a organizarse, a juntarse y a buscar la verdad. Un abrazo grande para ellas, porque ha sido una lucha muy larga, un caminar muy largo y donde han sido poco escuchadas. Oye, mando los saludos correspondientes a Amanda, pero sé que delante hablaba sobre Andrés Junet, que aquí lo que debe primar en el Imperio del Derecho y la toma era ilegal. ¿La toma de ruta caminera era legal entonces? Es lo que se preguntaba, poniendo la dicotomía ahí en medio. Jorge Montesinos nos dice aclarar el punto del populismo que se viene. Lo vamos a comentar a propósito de declaraciones que han dado de la nueva mayoría. Ayer, Pepe Out hablaba del populismo. Sí, vamos a hacer. Bueno, ahí nos tiran unos tuits de Aldo Duque a propósito de Felipe Kast, que fue apresado en Cuba en iluso. Hace falta más que cadenas castristas para silenciar las voces que exigen la libertad. Recordemos que Aldo Duque, el abogado de la farándula, es consejero de Bópoli, de el partido que preside, o movimiento, no sé quién está, Felipe Kast. Igual, chistoso el amigo de Eugenio Berrío ahí contando ese tipo de cosas. Claro. Hay una foja judicial a propósito de la historia de Eugenio Berrío, el químico de la DINA, con Aldo Duque, que se las recomiendo. Hay algunas publicaciones, les recomiendo Jorge Escalante, el gato Escalante, sí, el periodista, que tiene unos artículos muy buenos respecto al tema de Eugenio Berrío y Aldo Duque, y otros más también ahí, que trabajó ahí muy muy conjuntamente con alguien que hoy día está en Punta Peuco, que es el fiscal Torres Silva, Aldo Duque. Claro. Que va por la tele ahí así como súper. Y lo reciben en la tele, le pagan buen sueldo. Pero por supuesto. Pobrecito, lo tienen bien. En fin. No, Pablo Benavides dice Francisco Chaguán, estoy disponible para ser candidato en primaria. Ojo, ¿hace cuánto anunciamos nosotros que se venía a full la carrera presidencial? Hace rato. Denante también no, lo dijeron, hablamos, están dando por muerto el gobierno de Bachelet, ustedes le hacen el juego a la derecha y todo el cuento. En la nueva mayoría ya hay varios candidatos. En la derecha hay varios candidatos más. Y muchos otros. Bueno, acá hacemos análisis del cuento, no estamos ganando un concurso de simpatía por lo demás. Así que siga con sus sectas, fanatismo, lo que quieras. Buenísimo. Indomitus dice fuerte, es ser un cara de rajismo, solo visto en Chile, que casi se queje de lo que en su mundo al revés es violar los derechos humanos. Tema. Cierto. Insisto, yo empatizo inmediatamente con la familia. Dice, ¿qué le pasa con la familia en estos momentos cuando ven a este tipo hablando así, pero con total, en su ancha, así, de derechos humanos? Pero, claro, eso es fuertísimo. Sí. A las cuales nunca ha acompañado, por lo demás. No. Ahí hay cosas, ¿no? Complicado. Aldo Duque, el goma del fiscal Torres dando clase de moralidad, tal cual, el mismo. Fiscal Torres, que digámoslo, está detenido en Punta Peuco. Por ahí leía en algún artículo que decía el nuevo Mamo Contreras, porque estaba como ordenando las cosas ahí dentro de Punta Peuco. No creo tanto eso. Aparte que Mamo Contreras en Punta Peuco poco y nada roncaba. No. Donde roncaba más era cuando estaba en el Cordillera, sí, parece. Digámoslo, porque varios de los que estaban ahí por Manuel Contreras. Claro. Así como Manuel Contreras estaba por Pinochet. Entonces fue como una cadena. Claro, en Punta Peuco hay muchos que no querían ya a Contreras. Y ahora. Pero eso como un caso. Yo no sé si hay que darle más a eso. Yo creo que ya está todo dicho. Está todo dicho. Las recomendaciones hechas. Hay algunos artículos respecto al tema de la familia Kast. El Gamba hizo una recopilación el otro día, gamba.cl inclusive. Pero si quiere ya profundizar en detalle y saber con cierta profundidad la historia reciente del país y particularmente quiénes son la familia Kast, le recomiendo ahí A la sombra de los cuervos de Javier Rebolledo, Los cómplices civiles de la dictadura. Claro, lo que uno esperaría que él se ponga en el lugar de las familias víctimas de esa atrocidad que tiene que ver con los antecedentes de sus familias. Porque él estaba en Cuba, obviamente, porque tiene que ver con que su mujer es cubana, qué sé yo. Entonces, es cubana. De hecho, él estudió en Cuba. Exacto. Estudió marxismo. Además, no, sino broma. Él estudió en Cuba, estuvo como 2 años viviendo. De hecho, lo comentamos alguna vez cuando él lo planteó en alguna entrevista hace mucho tiempo atrás. De hecho, esto lo planteó en el gobierno de Sebastián Piñera cuando contó, porque él fue ministro de Desarrollo Social. Desarrollo Social, sí. Entonces, claro, tenía como una visión. Y ahí él contaba, del hecho, él no es que fue ahora a marchar con la Dama de Blanco, él siempre ha tenido una relación muy cercana con ese grupo. Pero ahí está. Ahí está. Metámonos de lleno a la política contingente, y que tiene que ver con este escenario para responder también una pregunta que hace Montesino, Jorge Montesino. Respecto a el populismo que se viene. Esto a propósito que ha salido un montón de declaraciones. Primero, hagamos un mapeo. ¿Cómo está el escenario? Hay varias cosas que han pasado en términos de contingencia política. O atingencia, que es lo correcto decir. Atingencia política. Ahora es que lo contingente es lo que está por venir. Exacto. La atingencia es lo que está ocurriendo. Sí. Bueno. Tenemos un Partido Socialista complicado a propósito del tema de Rossi, al cual se le suman la noche oscura de Rossi. Me refiero a Fulvio Rossi, senador del Partido Socialista, el extremo norte del país. Hay a lo menos 7 personas del listado que se terminó revelando que se querellan por usurpación de identidad, malversación de fondos y un par de otros temas más contra el senador Fulvio Rossi. Esto porque, según algunas personas de ese listado, él habría ocupado su nombre o habría ocupado sus nombres para aumentar su recaudación para su propia campaña. O sea, no esto, era esto, plata esto, para él. Esto por lo menos, esto por lo menos es la versión que tienen estas 7 personas. Claro. No son 7 los del listado, son más. ¿Qué pasa con lo otro? Están veremos, pero se complica la situación. Llama la atención las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende. Sí. Quien dice que, bueno, esto es un acto individual, cuestionable. Por lo demás, ya no hay defensa para Fulvio Rossi. Ya está cocinado, puesto en la parrilla. Además, ya dio un paso acostado en el partido. Está congelado, ¿no? Ojo, es. Sí. También precisemos cosas. No, o sea, yo. No está expulsado, no, él no está suspendido, él está congelado. Pidió, claro, congelado, tampoco sí. Pidió la renuncia. No, nada de eso. Dio solo un paso acostado y está congeladito ahí. Realismo sin renuncia. De un paso adentro del refrigerador. Bueno, Isabel Allende dice que no se puede estar relacionado con la empresa SQM, que está directamente ligado al yerno de Pinochet y que con todo el simbolismo que implica. Más o menos esa fue la declaración que dio Isabel Allende, que la puede encontrar con cierta facilidad hoy día. Ok. ¿Cómo explica entonces Isabel Allende su relación estrecha con Enrique Correa? Discúlpame, entiendo que Enrique Correa es asesor comunicacional y en otras áreas, dicho sea de paso también, de Sokimich y particularmente de Julio Ponce Leroux, yerno de Pinochet. Particularmente porque no viene solamente el caso Sokimich, SQM, sino que viene desde el caso Cascadas, trabajando con SQM. Y particularmente con Julio Ponce Leroux, que es el sindicado como responsable de esta sociedad trucha, para enriquecerse, incluso robándole a la AFP. Imagínate, le robó a la AFP. Que nos roba a nosotros. ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. Menos este, desgraciado. Insisto, ¿cómo es posible que Isabel Allende salga así, sin más a decir esta relación entre SQM, esta relación con Julio Ponce Leroux, cuando ni siquiera, no podríamos decir estrecho colaborador, porque no es un estrecho colaborador, no. Colaborador Enrique Correa de Isabel Allende. es su padrino político. Es quien le dé su candidatura senatorial, es quien le vio su próxima candidatura presidencial y la está viendo hasta el día de hoy. Quien visa los asesores, etcétera, etcétera. Y salís con diciendo, oye, qué terrible que tengan una relación con el pinochetismo. Es impresentable. La sartén se admira de la olla. Uh-huh. Ay, qué tatinado. Es complicado. Claro. O sea, me imagino que esto trae más complicaciones al Partido Socialista, pero Isabel Allende, nada. Pero ¿cómo pueden ser tan cara dura? ¿Pensarán de que nadie sabe nada? ¿Pensarán de que son cosas que están totalmente bajo la alfombra? Entonces, nadie tiene idea. Yo puedo decir lo que se me ocurra. Pero es feo, po. O sea, yo creo que puedes decir lo que se te ocurra. Yo creo que el problema ahí está en que se deje pasar ese tipo de cosas. Eso sí. Eso, y eso es una responsabilidad de la omisión que acomete el resto. Claro. Cierto que sí. Es verdad. Pero dice acá Pablo Benavides, el PS está complicado porque está toda la plana mayor implicada con SQM debido a las asesorías de Enrique Correa. Así la situación. Ahí está la cosa. Claro. Saludos para el Rula, Elisa Monte que se viene sumando, Gerardo Benavides que estaba mandándonos los tweets de Aldo Duque, Carlos Muñoz que dice, Aldo Duque, el goma del fiscal Torres dando clases de moralidad, lo comentamos hace un rato. Mm. Daniel Papis que no estaba... no enviaba parte, si no me equivoco, esto es parte del libro... me parece que el que estábamos comentando recién en el despertar, o sea, el despertar los cuervos, voy a decir, a la sombra de los cuervos, es que esta es la trilogía de otros dos anteriores que se llaman La danza de los cuervos, que tiene que ver con, básicamente con el cuartel Simón Bolívar, el segundo que es El despertar de los cuervos, el origen de la Dina, particularmente lo que ocurría en Tejas Verde, y este que se llama A la sombra de los cuervos, que es el tercero de esta trilogía de Javier Rebolledo por Editorial Seibo, que tiene que ver con los cómplices durante la dictadura. Entonces nos ponía ahí como una hoja de parte de este libro en términos de fotografía. Bueno, eso es la complicación particularmente del PS que está, dicho sea de paso, dividido. Obviamente ya las fracciones, Isabel Allende que había ganado la presidencia con ya no cierto apoyo, obviamente esto la complica muchísimo más. Aparte que también ha salido a criticar al gobierno y a la presidenta porque, bueno, empiezan, cosa que anunciamos aquí hace muchísimos meses, empiezan a desligarse poco a poco de Michelle Bachelet. ¿Quién no la critica ahora? Y en ese sentido... están directamente relacionados con SQM, pero no es el único. Otro de los complicados es uno que por lo menos se sabe a ciencia cierta que el Partido Comunista ha estado en conversaciones con Marco Enrique Ominami y hay otros sectores de la nueva mayoría que veían con buenos ojos una posible candidatura de un sector más progresista de la nueva mayoría, si es que cabe, con Marco Enrique Ominami, que está sumamente complicado por este mail que trascendió, parte de la investigación que lleva adelante la fiscalía, en donde sale Christian Barner, que era su brazo derecho, agradeciendo a nombre de Meo. A nombre de Meo. Por los favores al estimado Patricio Contessa, gerente general de Sokimich. Ayer, de hecho, Osandón se mandó una frase que no deja de ser cierta y es fuerte. A propósito de populismo, que lo vamos a revisar a la vuelta de la esquina. Dice, Meo recibiendo plata de quienes mataron a su papá. Sí. Sí, fue fuerte eso. Lo escuché. Yo estoy esperando una declaración del neomirismo. Así es. Estoy esperándola. Hace rato ya. A ver si hablan algo diga, para saber de qué piensan por último, porque hablan algunos sobre neomirismo, pero hasta el momento yo no he leído nada de... O sea, Don lo que dice, así como más textual, es que Meo recibiendo plata de los cómplices de quienes mataron a su padre. Por decirlo menos, algo así dice, algo del juego que... Cómplice por decirlo menos. de quienes mataron a su padre. O sea, es fuertísimo porque no hay justificación posible frente a esa situación. Y además que meo entonces, mi... interesante saber qué van a decir los meomirismos. Exacto. Y además que Meo había dicho él mismo que no tenía como la mano blanquita. Claro. Mm-hmm. En ese caso. Qué... ¿Qué pasó, Alfonso? Algo ocurrió. Estamos ¿algo revisando. Ocurrió? Sí, complicado lo tiene, sí. Meo... Ah, suena feo eso. Complicado está Marco Enrique Ominami. Sí, digamos las cosas bien para que suene mejor, bien también. Mejor. Claro, así como... Bueno, saquemos esa imagen mental. Entonces, la política claramente... Este gobierno fue financiado en su campaña presidencial por Sokimich. Eso, de eso no hay duda. Lo que hay duda es la legalidad o ilegalidad de esto. Y eso es la investigación que se está llevando la lista Sokimich, ha tenido que declarar Rodrigo Peña y Lillo, ex brazo derecho de Michelle Bachelet y ministro del Interior, ex ministro del Interior hace un par de meses. Está el caso de Alberto Arena, ministro uh-huh. de Hacienda, y otros más que habrían montado todo esto que tiene que ver con la plataforma de la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Claro, porque por una parte puede ser legal. Claro. Pero no es... O sea, no es legal, digámoslo, se está tratando de acomodar para que... Por eso, no, claro, ojo, no es legal, ojo, pero no es legal, pero se está arreglando todo esto para que no sea ilegal. No, no para que sea legal, ya. Para que no sea ilegal. Ya. ¿Caché que es distinto? O sea, alegal. Ni siquiera legal, porque alegal es contra la ley. No, alegal es cuando alegal una posición fuera, política. Está fuera de la ley. No, pues está ahí fuera de la ley. Alegal es que está ahí en contra de la legalidad, claro. Vigente, tiene una posición política. Lo digo porque esta radio, claro. En un momento se discutió, claro. Esta posición política. Es que es complicado, porque sería una situación en la cual no hay una ley que los perjudique, ni tampoco no, una la ley hay. Que... ¿ah? O sea, la ley electoral es súper clara. De hecho, lo que se está tratando esto de... Esto es ilegal. No, es que lo que se está tratando de hacer no es que sea legal lo que hicieron, uh-huh. sino que no sea ilegal. Claro. Y que sí. Voy a explicarlo por qué. Porque esto es súper... la tesis Escobar versus uh-huh. la tesis Jorrat en algún momento determinado se sirve su puesto interno. A ver, la ley electoral es súper clara respecto al tema de los montos, porque aquí a Fulvio Rossi, en Abombar, un montón de gente de los dos lados y de distintas posiciones... de jerarquía, han señalado de que aquí hay el problema en la ley electoral y por tanto se está trabajando en el legislativo, o sea, en el Congreso. Ya. La ley electoral, de la cual se jactaban y estaban toda la clase política muy orgullosa, es súper clara. Es súper clara respecto a la forma en cómo se debe financiar una campaña política. Sí. Ya. Están claro. Los aportes reservados, están los aportes públicos, que son los menos, están los aportes personales. Exacto. Sí. Esa es la forma. Y lo que cada cual presenta como planilla y gasto, uh-huh. lo cual es devuelto en un momento determinado por el servicio electoral. Digo esto porque alguna gente probablemente olvidó que esa parte también va donde se ponen los calzoncillos, donde se pone el maquillador, el y todo el cuento. La tintura del la comida pelo. En el restaurante cuando están en la gira. Un montón de cosas todo. Que están y que se devuelven con plata de todo y toda. Al comando de la campaña política que está registrado, claro. Bajo la ley de partido y bajo la ley electoral. Eso. Pero algunas de esas cosas super, se han sacado. Ya, súper claros con eso. Hay un marco regulatorio del cual se jactaba porque no fue hecho hace mucho tiempo. Uh-huh. Lo que hizo esta gente, y que ya se sabe, y a medida que se van descubriendo, porque uh-huh. nadie está diciendo, sí, yo hice eso. Oh. No, lo que hizo esta gente es financiar la campaña política... Uh-huh. Fuera de esta forma. Uh-huh. Ya, está dentro del marco. No está dentro del marco. Está fuera del marco de lo que es la ley de la ley electoral. Por lo tanto, es ilegal. Y, por tanto, comete un delito de carácter tributario. A esto es lo que voy. Por eso esta discusión entre las tesis Escobar y Jorrat. Esto es para que lo entiendan todos. Por tanto, lo que hicieron fue emitir facturas de trabajos no hechos... en su mayoría, que es lo que denominamos boleta ideológicamente falsa. Lo explicamos en algún momento que era lo ideológicamente falso, que en fin es una boleta, pero lo que está en cuestionamiento es si el servicio se hizo, porque una boleta falsa propiamente tal Es una boleta que tiene el timbre falso, que ha sido falsificada la boleta, claro, etcétera, etcétera. O no tiene timbre. O no tiene timbre, claro, o no tiene lo que corresponde. Claro. Esta sí tiene, pero es ideológicamente falsa porque el servicio se inventa para de una u otra manera tener retribuciones de carácter tributario. Exacto. O sea, la empresa con esto justifica gasto y recibe, por tanto, la compensación de parte del servicio impuesto interno, o le permite eludir, o le permite de una u otra manera facturarlo como parte de la costo, uh-huh, y eso tiene una retribución a propósito del FUT. Claro. Ya. Sí. Ok. Dicho esto, se plantearon dos tesis que se plantearon al interior del servicio impuesto interno, donde nosotros siempre hemos puesto el foco en este programa, uh-huh, porque el caso de corrupción estalla en el servicio impuesto interno con el fraude al FUT, que muchos olvidaron, y por el cual hay gente presa, obviamente gente que era funcionaria del servicio impuesto interno, no los políticos que estuvieron, o la gente que salió involucrada ahí. Ok, entonces, el servicio impuesto interno, se genera el tema del fraude al FUT, que permitía precisamente hacer pasar por gastos cosas que no lo eran, y con eso se abultaba, se hacía un cálculo con un formulario 22, si no me equivoco, mm, y se recibía buena plata de vuelta. Exacto. ¿Cachai? Mm. Porque el Estado apoya el emprendimiento, por tanto, claro, los gastos que uno tiene lo devuelve. Eso se mantiene ahora, y con la modificación que van a hacer la reforma tributaria, se mantiene aún más. Mm. Cuando estalla el caso Penta, y estalla el caso Sokimis de las boletas ideológicamente falsas, lo que se descubre es un mecanismo, particularmente con Penta. ¿Qué es lo que se descubre con Penta? Que venía del caso fraude al FUT, porque cae Jorge Valdivia, mm-hmm, el que antes de morir, que estaba vinculado al organismo de seguridad, pero porque había sido esposo de una criminal, un tipo turbio, mm-hmm, turbio, turbio, allá, creo que está en el barrio Mata él. ¿Qué hacía trabajo? Para la gerencia de Sokimich, y tenía relación con Carlos Alberto Vera, Lavín, uh-huh, y en ese entonces el gerente general Hugo Bravo. Le cortan la gangrena y cortan a Jorge Valdivia para que no tocara a la gente de Penta. Uh-huh. Después cachan que la gangrena sigue, cortan a Hugo Bravo y ahí se arma todo esto que conocemos. Exacto. Esto a través de la renuncia de Marisa Navarrete. Hemos contado esta historia 100 veces. Acá, en este programa por lo menos. Por eso estoy haciendo un resumen, pero necesito contextualizar todo para que quede explicado lo que está en juego acá. Que es importante. Ahí se descubre algo que lo saca a la luz Hugo Bravo, que es una empresa, tiene un sistema a través de boleta ideológicamente falsa, en la cual financia campañas políticas, particularmente a un partido, la UDI. Y ahí está esta relación, Jovino Novoa. De hecho, terminan pillándolos básicamente a ellos al final, en términos de prueba, a través de mail. Email de gente que estaba pidiendo plata fuera de ese sistema. Mira qué loco. Había un sistema que era súper ordenado y jerárquico. El sistema era Carlos Alberto Delano o Lavín, particularmente Delano, claro, porque Lavín no estaba muy metido en la política, apoyaba, pero no estaba muy metido. Carlos Alberto Delano, por el contrario, ideológicamente un tipo UDI, ideológicamente un tipo que apoya al gremialismo, viene de ese mundo, amigo de los fundadores de la UDI, y él pasa plata directamente a la UDI. Eso. No a otros sectores, por lo menos de lo que sabe que se conversó con otros sectores, pero que tenían esta visión que él tiene del mundo. Un poco distinto a lo que va a pasar con Sokimich posteriormente, que se empieza a ver que le empieza a pasar plata a todos porque lo que quiere asegurar es su propio negocio. Y se descubre este mecanismo y nace este concepto que todos vimos a través de los medios, bombardeado sistemáticamente, que era la boleta ideológicamente falsa, que la ha explicado, que está aquella del servicio que no se prestó, pero se contabiliza. A diferencia de la boleta falsa propiamente tal, que aquella que el documento ha sido adulterado, que no tiene el timbre, que la boleta en sí es falsa y fue fabricada, etcétera, etcétera. Eso para explicarlo en términos simples. Cuando llegan a SQM, con todo lo que ya sabemos, empieza la obstrucción ya abierta. Uh-huh. Porque llegaba directamente al gobierno, sabemos que él desde el Ministerio del Interior, de reunión en el Ministerio de Hacienda, que se negaron en un momento, pero que hoy día ya están, entre comillas, judicializadas, y se sabe, y algunos ya han hecho denuncias, ya se han sincerado, esto ocurría de esta forma, declaraciones de Jorrat, por ejemplo, que fue director de Servicios Puestos Internos recientemente. Bueno, dicho esto, se empiezan a enfrentar dos tesis. Una, que como son delitos tributarios y el rol del Servicio Impuesto Interno es la recaudación como fin último, lo que hay que hacer, y se hizo, es llamar a las empresas que estén en una situación similar o igual para que vengan a rectificar. Uh-huh. Y digo se hizo, ¿por qué se hizo? Pues hubo un comunicado público de parte del Servicio Impuesto Interno, un llamamiento a través de los medios de comunicación a decir que empresas que estuvieran, esto fue antes del allanamiento de la oficina de Tsukimichi, sí, que eran empresas que podían acogerse, que estuvieran en situación similar a la de Penta, pudieran acogerse en un momento determinado a la rectificación. O sea, eso significaba ir, arreglar los papeles, pagar. Pagar. Básicamente el pagar. Que faltaba. Claro. O pagar. Que habían mal. No, básicamente era pagar. Decir, ya, pero ¿sabe qué? Nosotros que hicimos esta cancelado. Boleta ideológicamente falsa. Estos servicios no se hicieron. ¿Cuánto debemos? Mm-hmm. Claro. 500 millones de pesos. Perfecto, mm-hmm. Los pagamos. Así claro. Nos evitamos un montón de cosas. Y así París pagó 1,000 y tanto. Ya, esa tesis se llamó tesis Escobar, Ricardo Escobar. ¿Quién sí. era Ricardo Escobar? Ex director del Servicio Impuesto Interno durante el pasado gobierno de Michelle Bachelet. Uh-huh. Dato no menor. Claro. Y la tesis, entre comillas, Jorrat, que Jorrat pasó por varias tesis, porque vimos que fue bastante errático dentro de su mandato en el directorio, en la dirección del Servicio Impuesto Interno. Y está la tesis, que se conoció ya finalmente, por lo menos en términos más específicos, entendido. Vargas. Cristian Vargas, subdirector de la área jurídica del Servicio Impuesto Interno, que fue recientemente echado de la repartición. Estuvo dando varias entrevistas. Mm. Donde, ¿cómo se llama? Denunció las presiones que había recibido el Servicio Impuesto Interno sí. y todo lo demás. Parte del Ministerio del Interior. Hay una discusión que se da, nosotros la apuntamos en su momento determinado, cuando se dijo que se iban a dar más atribuciones a los fiscales precisamente para que no tuvieran problemas como los que habían tenido con SQM, que tuvieron que llegar hasta el Tribunal Constitucional, donde hubo una intervención, y el abogado Samuel Donoso, abogado de Patricio Contese, ex gerente general de Tsukimichi, Samuel Donoso ligado directamente al PPD, amigo de Peña y Lillo y todo lo demás. A nadie le pareció muy extraño eso, bueno, a algunos sí, a nosotros nos pareció extraño inmediatamente, pero... Pero hoy día se sabe que todo esto era una operación para frenar el tema Tsukimichi. Pero, por supuesto. Cosa que no lograron, por lo menos en términos mediáticos. En judiciales ya la cosa cambia, porque hoy día, la verdad, hay pocas querellas por este Servicio Impuesto Interno. Las querellas son delitos tributarios que tienen baja pena en Chile, digámoslo. Sí. Eso es lo que llega ya judicializado, en términos de fiscalía, con querella y todo lo demás. Lo otro ya fue rectificado. Y digo esto porque cuando aparece el caso Tsukimichi, o la lista Tsukimichi, hubo un listado... ¿Se acuerdan que en un momento determinado Bio publicó de que habían tanta cantidad de políticos, tanta empresa, que varios medios restringieron? Se habla de 18, 19 bueno, diputados, senadores y todo. Eso existió, porque eso trascendió desde la fiscalía. Lo que pasa es que con la rectificación, esas empresas quedaron afuera. Claro, y por lo tanto todos los que estaban involucrados quedaron... Fuera. Fuera. Así, así tal cual. Así tal cual me llevó para Chillán, como dice el viejo video de YouTube. Entonces, se habla de darle más atribuciones para que no ocurriera esto a los fiscales. Entonces, se lleva una iniciativa al Congreso, particularmente al Senado. Si no me equivoco, fue la Comisión de Hacienda. Esa fue. Y lo que se plantea es básicamente darle atribución a los fiscales para que puedan querellarse ellos mismos por delitos tributarios y de una otra manera generar una investigación y una causa. Sí. Llega el gobierno, el representante del Ministerio de Hacienda del gobierno, de este gobierno, a decir que el Ejecutivo no estaba de acuerdo. Y dio el argumento y las razones del por qué. Porque esto, según el representante del Ministerio de Hacienda en el gobierno, el gobierno lo veía como una mala señal porque iba a permitir de que varias de las causas terminaran judicializadas y no recaudando la plata que en definitiva era el fin último del Servicio Impuesto Interno. Entonces, cometieron un delito, pucha, bien, pero nosotros necesitamos que ellos paguen mejor claro. que en vez de seguir una cadena judicial y que más encima busque prisión cuando los delitos tributarios son muy bajos. Uh-huh. Atendido eso, la gente de la Alianza, la nueva mayoría presente en esa comisión, dijo, hoy tiene razón el gobierno... Por tanto, vamos a rechazar esta facultad que es exclusiva del Servicio Impuesto Interno, mandatado directamente por la Presidenta de la República o Presidente de la República. Por tanto, los fiscales no van a tener esa facultad. Y ahí murió. Ya llegó. Claro. Por eso insisto de que hoy día no tenemos un desfile de empresas que sabemos que financian la política y no de manera ortodoxa ni correcta dentro del marco legal de la ley, por tanto están arreglando la ley, básicamente porque hubo un bloqueo. Y este bloqueo fue posible bajo dos hechos principios. Uno, la voluntad de la moneda de bloquear, cosa que ya se sabe, de obstruir la investigación. Y otro, por un documento que se llamó el documento de acuerdo político de siete partidos, entre, que va desde el Partido Comunista hasta la UDI, que fue lo que se entendió en la moneda, y así lo planteó porque se lo negoció propio Peña y Lillo, ojo, como la carta blanca que él tenía para que esto ya, darle un corte, cierre. Un vuelco. Esa es la historia. Ahora, con esta situación y esta actitud que ha habido, lo único que se está logrando es que en el futuro las empresas vuelvan a hacerlo porque saben de que van a estar libres de cualquier situación si que se llegan a descubrir. Contar qué aporte. Los parlamentarios van a saber que si se cuidan un poco más de lo que soy, no van a tener problemas tampoco y van a poder seguir recibiendo estos dinero. Puede que no lo hagan, puede que no pase nunca más aquello, pero va a quedar en la mentalidad de toda la gente de que lo más seguro es que lo van a volver a hacer. Entonces, la desconfianza quedó plantada y va a continuar de por siempre. Pero ojo, a ver, el problema que tiene la gente, que tengo yo, que tienes tú, que tiene cualquiera, no es que lo financie la empresa. Ese no es el problema. No, o sea, el problema es después problema, qué es lo que hacen ellos con esa plata. O sea, en el problema, sentido de que viene una ley y van a votar a favor de la empresa que les dio el dinero. Pero vuelvo al tema principal. Estamos claros de eso porque oye, yo siempre he votado, revisen mis votaciones. No, te puedo revisar el país y sé que la empresa han sido privilegiadas en todo. Claro. No tengo más argumentos eso. Que eso y es está ahí la evidencia para usted, para el vecino, para el que tiene doctorado en Alemania, para cualquiera que no tiene la escolaridad completa, se da cuenta de eso. Es un hecho que lo vivimos a diario. ¿Ah? No hay que ser brillante para eso. Eso es lo entonces, no molesta el tema de que sea la empresa. Porque al final dice, entonces no sea la empresa, lo va a hacer plata de todo y todo el cuento. El tema es que, a ver, la política consiste en términos, la dominación, lo hablamos en un momento determinado, en términos de la legitimidad, necesita de ciertos grados de confianza, mínimo, pero lo necesita. Hoy día no existe. Eso no ocurre solamente acá. Te pongo un ejemplo, cayó el presidente de Guatemala. Claro. Uno de los candidatos, porque allá hay elecciones. Ojo, que no están siendo apoyadas por la mayoría de los guatemaltecos. Porque son elecciones arregladas, pues, bueno. Arregladísimas. Pero hablaban de que había asistido el 76%. Puta, te puedo dar el porcentaje de lo que queráis. Bueno, pero quiero simbolizar esto en una caricatura, literalmente. Que es la uno de los que tuvo mayor cantidad de votos en la primera vuelta, porque ¿cómo se llama? Hubo segunda vuelta en esta elección. Es un humorista. Ah, sí. Es un humorista. Ya. Tú dices, un poquito de transparente. Pues. Oye, ligado a la ultraderecha, digámoslo también. Pues. Ah, además. Pero sí, humorista. Pues, en que este. Bueno, todos los humoristas no están ligados a la ultraderecha. Pues. A eso me refiero. Ah, puede ser. Sí. Pero ¿cómo? Villegas, Chicho Irani. O sea, si tú me nombras humorista, yo te digo que es un facho. Pero bueno, ya, lo mismo. Yeah, sí. Me refiero a Jimmy Morales. A mí, ya, bueno, el tipo de derecha y todo. Pero ¿no te parece gracioso que un humorista sea candidato a la presidencia y tenga mayores opciones? En todo caso, es chistoso. ¿Ah? A ver, ¿para que le haga, que para hacer un a que le haga reír? Un estudio sociológico de la población de por qué votaron por por este individuo. Por último, porque puede ser porque se están mofando de la política o es porque en verdad la gente piensa de que es preferible tener a alguien con quien reírse antes que tener a alguien con quien llorar. Por lo menos va a ser menos triste el mandato. Si un hombre serio va a querer hacernos reír, va a ser difícil. No, un hombre serio no puede que sea, pero... Piñera está pensando en cambiarse la nacionalidad a chilena a guatemalteca. Para presentarse de candidato. Sí. El balotaje, la segunda vuelta, Jimmy Morales aseguró el primer lugar en la primera vuelta y ahora espera rival para definir al presidente de ese país. Bien. Un humorista. Chúpate esa, con mayonesa. Y arrasó con todo, ve. Qué loco. Igual, demuestra un poco más o menos la realidad del país. Ahora dirán, oye, el primer humorista que va a ser presidente de la República, pero va discúlpame, a entrar... pues, weón, paren la cosa acá, paren la prensa. ¿Ah? ¿Dónde me dejan a Piñera? Tenemos claro. Por eso ahí. No, pues, seamos serios. Es así como la triste... sentencia y resumen de un gobierno, pero también nostálgico en decir, bueno, a lo menos Piñera nos hacía reír. Ya, eso es como triste, es una frase triste. Sí. Pero es cierto, nos hizo reír muchísimo. Cada semana teníamos tema de risa. Continuando con la otra parte del escenario actual de la tingencia política, tiene que ver con el tema de la nueva mayoría. Sale hablando Pepe Aut, sale hablando Nicolás Izaguirre. Están hablando varios de los candidatos a la Concertación, cosa que hemos estado mencionando en estos últimos meses. De hecho, quiero leerle un tuit porque creo que resume todo. Este tuit lo escribe Cristian Méndez, quien es antropólogo y ex vocero y coordinador de la nueva mayoría. Dice lo siguiente. Qué difícil fue defender a Izaguirre el año pasado. Y ahora sale con el Tony de que en realidad se equivocó. Con razón la gente no vota después. Insisto, esto te lo dice el ex vocero y coordinador de la nueva mayoría. Hoy día, hace una hora exactamente. Sí, porque uno decía, oye, a ver, cuando tú te relacionas con alguien, con el impuesto que sea y las condiciones que sea, su historia personal es parte de lo que tú puedes esperar. Cuando tú te desarrollas niveles profesionales, su historia profesional es de lo que tú puedes hablar. Y por tanto dice, bueno, esta persona va allá. Y no sé qué pasaba por la cabecita de Cristian, disculpa, Méndez. Pero por mi cabeza pasaba Nicolás Izaguirre, ministro de Hacienda. Nicolás Izaguirre, PPD. Nicolás Izaguirre, directorio de Luxich en Canal 13. Nicolás Izaguirre, FMI. No se me pasó nunca, así como, ¡paz! Y Nicolás Izaguirre liderando una protesta. No se me pasó jamás Nicolás Izaguirre, gran defensor de los derechos civiles. No se me pasó eso, porque tengo una historia de lo que fue el gobierno de Ricardo Lago y el ministro en ese entonces, Nicolás Izaguirre. Yo sé que Delfina Guzmán nos va a mandar el cáncer cuando digamos esto, y que no, ojalá nos muramos, y la virgencita, esto, porque estaba pidiéndole a Dios que castigara a todos los que hablaran mal de su hijo. Así. Te va muy... piola. Yo le hice, ya. Sí, nosotros los vimos defender, y decíamos, ¿cómo defienden un tipo que es un neoliberal? Nunca lo escondió Nicolás Izaguirre tampoco. Y que un tipo que sabe de número, no de educación, en su momento. Se habló muchísimo de eso cuando asumió la cartera de educación. Y hoy día salen a decir así como, nosotros que te defendimos. Y hoy día nos sale en el Mercurio, en el diario de la patronal, a fustigar a este gobierno. Pero más encima, sale criticando a este gobierno siendo el secretario general de la presidencia. Pues bueno, pero por favor... un poquito de decoro, de orden, no sé, pero póngase de acuerdo en algo. A sacarle provecho, yo creo. ¿No? Yo les recomiendo hacer un cónclave para ordenar este tipo de cosas. Podría ser, ¿eh? Sí. Sería una buena posibilidad. Sería bueno, así como... pero cónclave a puertas cerradas, con candado. ¿Cómo cónclave? Y ahí veremos qué hacemos. ¿Cómo cónclave? Un cónclave. Cónclave es con candado, claro, por lo con demás. Con llave. Con llave. Todo será... Sí, No, pero... Es una imagen que probablemente muchos se están imaginando en estos momentos y dirían, ¿qué haríamos respecto a si están todos ahí? Pero no me refería a eso, me refiero a... Al este, que el conclave salimos más fortalecidos que nunca, nuestras diferencias ya están claras y todo. ¿Te acuerdan de esas declaraciones? ¿Ah? Se ven como abrazados, ¿qué pasa, compadre? Sí. Así, Ignacio Walker, ven para acá, así, sácate la corbata. Habrán comido un asado, seguro. Y a los dos días están peleados de nuevo. Claro. O estarían tomados de la mano y saludar. Entonces, bueno, el tema es que las críticas... Ojo, las críticas más duras, y eso es lo gracioso, ni siquiera vienen de Hernán Larraín, que lo único que está pidiendo un acuerdo nacional a la presidenta Bachelet, actual presidente de la UDI. Las críticas más duras, y que a propósito de la columna, del tema de que repararon solamente en el alcoholismo mezclado con pastillas de Bachelet, que dicho sea de paso el artículo descartaba, pero no leyeron esa parte del artículo del Mostrador. Hago paréntesis respecto a la respuesta que dio el Mostrador en una editorial que me pareció bastante buena. Respuesta con respecto a sacar... A las críticas que vi a la carta de Clarissa Hardy, que estaba... Sí. Clarissa Hardy, pues bueno, uno que la vio en Estado Nacional, sabe más o menos cuáles son los lineamientos de Clarissa Hardy, hacia dónde va, ligado al PPD y todo ese cuento. Pero más allá de eso, y quiero de una u otra manera resaltar esa parte porque hay un tema que tiene que ver con el ética periodística y que se discute a conveniencia, porque digamos todos los medios son de una u otra manera subjetivos y generan subjetividad por tal, independiente que se hablen de hechos. Exacto. Ojo, que son temas que permiten referenciar. La verdad ya es una cosa mucho más compleja y nos podríamos estar discutiendo sobre la verdad eternamente acá. Sí, claro. Entonces el punto en cuestión es que hay una defensa de parte de este medio a hablar sobre estos temas. Por lo que le encuentro la razón, por lo demás. Porque dice, bueno, así como en un momento determinado pasó en Inglaterra sobre la salud de un parlamentario o sobre la salud del propio primer ministro, y se les preguntaron a ellos. Porque es relevante en un momento determinado el ejercicio. Ponía como ejemplo el caso de Ronald Reagan, que es cierto, en su segunda administración, hoy... O posterior a ella se supo que el tipo ya estaba en esos problemas con problemas de Alzheimer. Y esos dos últimos años de su segunda administración pudieron verse afectados en varias de sus decisiones respecto a esa enfermedad. ¿Es un tema relevante? Por supuesto, un tema relevante. ¿Es deber de periodismo hacer eco respecto a eso? Sí, hacer las preguntas que correspondían. Más allá, más acá, etcétera, etcétera. Hay toda una discusión respecto al cómo, el tema de la cita de fuente y un montón de cosas más que es atendible. Pero acá hay un hecho concreto que tiene que ver con cuando se hablaba de que ay, la presidenta tiene problemas de liderazgo, hoy le está haciendo juego a la derecha. Hoy día lo está diciendo la gente de la nueva mayoría. Y sus colaboradores. Y si antes eran 2 de 10, hoy día son 7 de 10. Claro. O sea, hay que revisar algunas cosas ahí, creo yo. Porque uno puede decir, bueno, ¿será que estos que son colaboradores directos de él, de ella, quieren sacar provecho para ponerse un poco, tomar distancia y a la vez sacar ventaja? ¿O en realidad son tan buenos que quieren ser bien, como es, bien coherente con el pueblo y decir, bueno, ya pareciera que lo hemos engañado todo el rato y sepan lo que está pasando? Esto es lo que hay. Entonces uno se pregunta ahí, pero detrás de todo esto uno capta que hay algo de aprovechamiento populista también. Porque tú, bueno, hace pocos meses el hombre lideraba la famosa reforma educacional. Pero ahora viene a decir, bueno, el gobierno se ha equivocado en ese camino. Esto, y que a quién está lanzando el palo, a él mismo, a su colaborador, a la presidenta, ¿a quién? ¿Y para qué? ¿Para ganar qué ahí? Claro, uno dirá, Muy bien, qué bueno. Alguien por fin que reconoce que se ha equivocado y que reconoce el error. Ah, bueno, lindo, muy bonito. Pero comentarista cualquiera lo puede decir desde fuera. Él está dentro. Sí, sí. Es parte de. Exactamente. Sí. Cualquier comentarista política o incluso cualquier ciudadano puede ver y comentarlo así. Pero él está dentro de ese cuento. Entonces uno dice, ¿desde dónde? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que está pretendiendo con esto? Y no solo él, sino que yo he escuchado gente que me dicen de que hay una actitud, una situación constante de ver cómo la misma gente de la nueva mayoría atacan a Michelle Bachelet constantemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que esa es la impresión que están dando, de que hay un rompimiento interno, o sea, donde en un sector están la nueva mayoría y en el otro sector está Bachelet. Esa es la impresión que está llegando a la gente. Que sea así o no sea así, no me consta, pero eso es lo que la gente dice que les está llegando. Y esa situación es complicada porque, por un lado, perjudican al gobierno, pero por otro lado perjudican a toda la política a futuro. Porque todos piensan de que no, aquí como que la cuestión es tirar y abrazarse. Entonces, que el día de mañana van a venir las nuevas elecciones y cualquiera puede ser presidente. ¿Irá a ser así? Vayamos a ver. Faltan más de 2 años para que termine este gobierno. Y de allí pueden pasar muchas cosas, pueden salir muchas leyes. Lo que hemos conversado más de una vez acá, es probable que en un momento dado tiren la ley con la inscripción... voto obligatorio. Y con el voto obligatorio. Alzheimer, ayúdale un poco, Bolívar. Y con el voto obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que llega un momento en que, si fuese así, claro, vamos a tener todos que... o todos los que quieran ir a votar, porque de lo contrario te van a llegar todas las penas del infierno, o sea, multa, cárcel, quizás cuánta cosa se les pueda ocurrir. El asunto está en que cuál va a ser la reacción de la gente frente a eso. Porque ellos lo que quieren es sujetar el poder, o sea, no lo quieren soltar bajo ningún punto. Y, en algún momento que sentir el respaldo de la gente, aunque sea a la fuerza, aunque sea con la bayoneta, pero a eso. De alguna forma hay que justificar. Pero de alguna forma tienen ellos, claro, que justificar su estatus y tienen que obligar a la gente a hacer lo que ellos quieren, pero con una subrayándolo como democrático. No, si aquí hay democracia. Están todos con una pistola en la cabeza para que vayan a votar, pero es democracia. Y eso es lo que hacia allá vamos. Entonces, esa situación en la que la gente va a irse desesperando y se va a ir cada vez molestando más frente a esta situación. Sí, el colmo es la desilusión frente a eso. Claro que sí, por eso te trae desilusión. La desilusión te puede llevar a la indiferencia, indiferencia a muchas otras cosas, digamos. Claro. Eso es el colmo. Porque, claro, el juego en realidad lo hace para sí. Escucho hablar al padrino a veces. ¿Qué cosa? ¿Por qué me imitas? sí, es complicado. De hecho, a propósito, dice Carlos Muñoz que hay un hashtag que se está... realizando porque hoy día mujeres de la nueva mayoría entregan un apoyo a Bachelet. O sea, si eso, si no la apoyan, ¿qué, po? Claro, po. Pero hasta ahora están entregando una carta en La Moneda. Y hay un hashtag que dice, Presidenta, estamos contigo. Son complicados estos hashtags. Lo digo porque cuando uno se mete, estaban eso revisando, a propósito que me están comentando algo. Es complicado porque... la mayoría es para burlarse, es para reírse del hashtag, básicamente, en términos peyorativos. Se hace una ponderación en un momento. De hecho, hay un periodista que está trabajando eso en términos de estadística y métrica en términos de redes sociales, se lo recomiendo, se llama Roberto Guerra, en se encuentro el Twitter de él, para que lo puedan ver, y él está constantemente sacando estadísticas diarias respecto a lo que está ocurriendo en términos de noticias. Nos envía precisamente eso, al rato lo analizamos y lo retuiteamos para que puedan ver aquello, y es una forma de establecer si fue positiva este hashtag, si fue cuánta gente estaba hablando y qué estaba diciendo, si esta noticia fue mirada de forma negativa, si hubo rechazo o apoyo a tal cosa. Sí, marcó tendencia. Se marcó tendencia respecto a eso. Sí, porque la tendencia no es marcar el hashtag, no. Es generar una subjetividad a raíz de ahí, una opinión desde ahí. Un juego psicológico a la vez. Estamos en una guerra mediática hace mucho rato. Cosa que no se entiende muy bien hasta el día de hoy y que ha sido uno de los grandes problemas, generalmente también, digámoslo, de la izquierda. Gramsci, algunos pasaron por si acaso, leyeron algunas cosas, y su versión más renovada, que generalmente ha sido lo que fue los principios de la Concertación, para qué decir Althusser u otros más. Hay un montón ahí de análisis, no nuevo, sino bastante viejo, respecto a la importancia del medio de comunicación en términos políticos también. Y cuando uno mira esto, de que los que están criticando abiertamente el liderazgo de Bachelet, hoy, a Pepe Auta ayer lo decía, claro, o sea, lo que antes era bueno de Bachelet hoy día no lo es. Y que ya no tiene esa facultad, que es lo que lo único que le hacía estar por sobre el animal, y ahora está igual que todo. Entonces, perdió el liderazgo. Dice, bueno, Pepe Auto, un tipo que se acomoda bastante bien en las situaciones, porque recordemos que hace 7 meses atrás era, no, hay que poner a la presidenta, no, estamos todos detrás de ella, y hoy día no, la presidenta se ha equivocado, tomó errores, no tomó bien las cosas, no está bien. Y ese agregable está, no está bien, deja boteando un montón de cosas que después muchos andan alegando respecto al tema de las especulaciones. Claro. El tema es, esto responde a una, no sé, una tendencia mundial, social a la vez también, que un personaje, cuando está bien posicionado, arrastra seguidores, arrastra fanáticos. Basta de que sea... le se ha encontrado algo que está bajando lo que le tenía en su posición, porque ha sido, qué sé yo, encontrado indigno de tal o tal otra cosa, o en fin, ha bajado el apoyo que tiene, y mucho se va retirando, porque nadie quiere mancharse. Aquí hay un tema muy fundamental, que es la imagen. ¿Con quién me junto? Porque la imagen de él me puede... también, obviamente, apoyar, y así entonces también puedo de una u otra manera ganar eso. Y lo que hablábamos del populismo tiene que ver también con eso. Bueno, hacía la pregunta respecto al tema del populismo, dimos la vuelta larguísima para llegar a eso. Hay que precisar, yo creo, cosas respecto al tema de lo que se considera populismo. Porque es fácil decirle populista a una demanda que es de la gran mayoría de un país. Claro. Decir, no, ceder eso es de populista, porque nosotros necesitamos estadistas, necesitamos gente que piense en serio. Y un montón de cosas que se han hecho para justificar básicamente lo que tenemos hoy día, el statu quo. Entonces, en ese planteamiento, el populismo siempre queda... en entredicho respecto a quién hace, de una otra manera, el adjetivo calificativo respecto a su conveniencia. Total. Tiene que ver necesariamente con eso. Pero evidentemente vamos a tener un populismo. Si queremos resumirlo en términos de quién están atacando hoy día al populismo, yo escuché ayer hablar a Pepe Aust y todo lo demás. Bueno, este gobierno fue populista, po. Él particularmente fue populista, que poco o nada lo vemos por acá tampoco, lo vemos más de repente bailando en la tele y todo lo demás, pues se supone que es parlamentario de acá. Ah, sí. Pepe Aute es parlamentario de acá. El tema es que la gente no lo cacha, gracias a la tele nosotros podemos saber que él es parlamentario de acá, de este distrito. Por Dios. Entonces, fue populista, ofreció, generó una expectativa con una ambigüedad que siempre se le discutió, pero los que estaban defendiendo el programa de gobierno decían, no, no hay ambigüedad, lo que pasa es que ella sí va para allá y este gobierno sí va para allá. Oye, eso es muy ambiguo. No, no, es que lo que pasa es que esto, no, es que ustedes no entendieron bien, porque ¿te acordás que teníamos a los traductores? Sí. Que eran como los traductores de El Funeral de Mandela. ¿Se acuerdan ustedes de ese tipo que estaba desquiciado y movía las manos, hacía un hoyugo y todo, un montón de cosas? Y dice, ¿qué está diciendo? Y todos los mandatarios así como mirando, así como, ¿qué onda? Sí. Mira, Papik encontró Daniel Papik, especialmente Robert Guerra, es precisamente eso, director de Backship, Trent Backship SMC. Es periodista de radio Bio Bio, lo pueden ahí también seguir. Él generalmente está haciendo, ¿cómo se llama? Tendencia, y pueden ir también evaluando lo que va pasando durante el día. Muy interesante su pega en ese sentido. Para un periodismo digital que está bastante en pañal en Chile, a propósito de unas conversaciones que estuvimos haciendo aquí, mando saludos a algunas personas durante estos días que tuvimos reunión. Entonces, cuando tú veí hablar de populismo a esta gente, igual, como que da un poquito de vergüenza ajena. Si este gobierno no fue populista en decir que iba a ofrecer algo que hoy día está diciendo que no lo va a hacer porque no es realista hacerlo, yo no sé qué. Yo no sé qué es ser populista dentro de esa definición a la cual ellos mismos se refieren en términos de que no aparezca el populismo. ¿El populismo qué es para ellos entonces? Que aparezca gente diciendo, sí, ¿sabes qué? La mayoría quiere esto, ustedes son minoría, se reitera la mayoría. No es ser populista decir, necesitamos una mayoría parlamentaria para hacer estos cambios tan grandes que queremos hacer. Educación gratuita, una mejor salud, reforma tributaria, que los ricos paguen más y todo el cuento. Necesitamos mayoría parlamentaria, un parlamento para Chile. Tenía un parlamento con mayoría en las dos cámaras y no hay hecho nada respecto a eso. No, porque tiene que ser todo en consenso. Todos tienen que participar y hay que escuchar a los otros. Eso dijeron después de que nos engrupieron con el asunto de la mayoría, nos salieron con que no, que ahora tienen que todos participar, así que hay que escuchar a la minoría y a esa minoría hay que tomarla en cuenta. Y al final, ¿quién está gobernando? Es la minoría. No se entiende nada en este mundo. Bueno, uno que algo ha estudiado de historia y ciencias políticas, eso es la democracia occidental. Pero, por claro. Eso es, pues. Así es, no tiene de otra... De otra manera, extenderla. Así es. Con su representatividad y todo lo que sea. Claro. Así es. Ponemos unos cuantos que nos representan ya. Pero hará lo que quieran hacer. Pero para el pueblo, dicen. Sí. Sí. Y eso es populismo, eso de que siempre están hablando de que es para el pueblo, nosotros luchamos por el pueblo, nosotros nos sacrificamos por el pueblo, andando en un pobre y terrible MBMB solamente y con un chofer nomás, pobrecito nosotros, más o menos. Problema real de la gente, claro. De los estudiantes, de la juventud y todo, pues. ¿Qué va a hacer? También. Y después nos dicen, ay, que ustedes no quieren votar, nos quieren cambiar esto. ¿Y para cómo lo vamos a cambiar? Pues imposible. A cumplir. Pero mira, no te preocupes que en las próximas elecciones, si tú votas por mí, yo voy a cumplir con todo lo que te he prometido. Y así sigue y sigue eternamente. Porque ahora aprendí del error. Claro, porque ahora sí que estoy en condiciones de poderte ayudar. Porque ahora somos mayoría. Tengo más elementos. Y nada, po. Y ahí sigue la cosa. Sí, eso es. Así que... Entonces, cuando... Volviendo al tema, para responder lo que nos preguntaban respecto al tema del populismo, el populismo, insisto, es un constructo como concepto que se ocupa indistintamente. Yo puedo decir, este es populista, y el populista puede devolverme diciendo, es lo que tú estás diciendo es populista, ¿no? También, claro. Sí. Insisto, en política, cuando uno no se pierde es cuando se basa en hechos, no en supuestos. Claro. Cada vez que se parte desde un supuesto y no desde un hecho, ¿Qué quiere decir esto? Voy a explicarlo súper simple. No, lo que pasa es que parece que por esta razón hicieron tal o cual cosa, estás partiendo de un supuesto. Claro. Entonces, cuando tú partes desde lo hecho, establece y dice, bueno, este hecho me lleva a esta conclusión respecto a este análisis. De hecho. Claro, porque no hay una percepción personal en la cual me parece, yo creo, tal vez, a lo mejor. Y claro, y eso primero filtra el tema de la subjetividad, pasa claro. Por ramales patológicos y pasa también después por el interés propio del relato. Uh-huh. Entonces, los hechos permiten tener como coordenadas para poder movernos medianamente bien. Ojo, que los hechos no son lo mismo que la verdad. Claro. No, hay que no distinguir ese cuento, esa verdad del no es que uno se debe a la verdad. Y todo. La verdad es siempre subjetiva. Los hechos son eso, que generan verdades que también dentro de esa subjetividad se va planteando. Pero nada, eso de la verdad y la búsqueda de la verdad suena bonito, es buenísimo. Y es lo que uno debiera, así como casi ideal. Pero lo que se basa uno son los hechos. Y los hechos demuestran es que esto es así y esto es de otra forma. Exactamente. Así es la cosa. Estaba preguntando a Roberto Guerra a propósito de por qué estábamos mencionándolo. Que iban a preparar una funa. Así. No. Ahí está en la página Roberto Guerra. Sí, tal cual. .cl, a propósito de los hashtags, un interesante análisis. Tienen ahí la posibilidad. Pablo Benavides dice que tengo razón. La democracia occidental, entre comillas, es la que proporciona dictadores, golpes y nos venden como sinónimo de libertad. Pero, lo conversamos, creo, la semana pasada y antepasada respecto al tema de los dictadores. Y como los dictadores eran los que, cuando la democracia estaba en peligro, se mandaban a llamar. Ese es el principio, entre un histórico. Y que se ha sido ocupado. Yo no conozco democracia, o sea, perdón, dictadura, de que no haya sido para devolver la democracia, restaurar la democracia que ha sido perdida. Para reordenar las cosas. Claro. Generalmente es así. Quedó una duda a propósito, me acordé porque vi a más abajo un comentario de Gama de Cerro a la Izquierda, a propósito que mencionamos al Congo la semana pasada, creo que el viernes, que el tema de que se pagaba royalty. Ajá. Y me dice, y dijo algo así, si está Gama escuchando, me lo corrige para que sea bien preciso el cómo fue, así como cómo el Congo va a andar cobrando royalties, si, aparte de dónde, cuál de todos los Congos que está ultra dividido, pero se pagaba royalty ahí. República Democrática del Congo, claro, algo así como 25%. Ahora, ojo, 25% y acá estamos hablando de un 7. A eso nos referíamos el otro día, un 7 con un montón de excepcionalidades tributarias que claro. En este país se hacen. Y menos del 7, creo que. Por ahí, claro, 25%. Saludo a Enrique Correa, Imaginación y toda esa gente. Pero más o menos, claro, uno dice, eso termina en bolsillo igual de aquellos representativos de esa democracia falsa. Claro, que se vayan a construir con toda esa plata que vamos construyendo escuelas y carreras. Porque no llega a la base de los pueblos, a la campaña, donde las infraestructuras hace falta, en ese sentido. Pero de que se paga, claro, en los papeles. Pero nominalmente, se paga más royalties. Nominalmente, ¿en qué se usa eso? Ya, en términos discutible. Eso es. Ernesto Laclau, La razón populista, es un buen libro para el tema. Es un buen libro, independiente que Laclau para mí es uno no es ni cercano a mi favorito. No lamenté la muerte, que fue el año pasado, me acuerdo, estábamos con Max acá y dice, oye, murió Ernesto Laclau, mira qué bien. ¿Ah? Ese inglés argentino, es que lo que pasa es que Ernesto Laclau, probablemente mucha gente no lo cacha así como en profundidad. Fue uno de los grandes teóricos. De lo que hoy día conocemos como estas democracias, claro, que pueden ser perfectibles, ¿ah? de si terminaron los viejos relatos, una visión muy posmo. Según él, pensar la totalidad era ser totalitarista. No, una wea muy loca. Pero eso es para otro programa. Pero sí, ese libro es interesante, el que recomienda Daniel Papich a través del hashtag del matinal RBF. Roberto Guerra dice, saludos, ahora lo estoy escuchando, pronto voy con un nuevo análisis. Si quiere, un día podemos conversar. Sería interesante, porque hoy día, insisto, lo sacamos acaso Roberto Guerra, periodista, y que tiene este sitio robertoguerra.cl, donde va analizando hashtag, donde va analizando las menciones respecto a tal o cual. El periodismo digital aquí en Chile está súper en pañales. Yo lo escogí muy interesante en esa área. En términos académicos, en la Universidad de Chile está la Pati Peña, por ejemplo. Pero muy poco. Entonces uno generalmente está en la búsqueda de el hashtag y se genera. Cuando uno revisa en cierta profundidad el hashtag o se da el tiempo, se da cuenta que no todos están apoyando lo que están diciendo. O que ahí hay un montón de una discusión, o algunos lo ven en forma negativa, otros están haciéndolo en forma positiva, en apoyo. En general, es súper interesante porque eso nos permite saber qué hay detrás, entender que detrás de la mayoría, entendiendo que hay bot en esta red social que se llama Twitter, por ejemplo, pero hay personas detrás de las cuentas, o de varias cuentas. Yo sé que hay algunos que tienen como 10, pero hay personas. Y hay una subjetividad ahí, y hay una relación con la realidad, cada vez menos, pero hay una relación con la realidad que no es menor. Y yo creo que se supedita. Y eso es también súper interesante también para analizar lo que está pasando, porque hoy día ya hay empresas que empiezan a entender cómo funciona y te ofrecen. Lo ofrecen a campañas políticas, por ejemplo, posicionar, y tienen un centro de crisis respecto a ciertas situaciones para poder generar cierto control en redes sociales. Ocurrió con Brandmetric, esta empresa que tiene Irradiador, por ejemplo, .com, de Pablo Matamoro, que hizo asesoría para el gobierno de Sebastián Piñera. Fue muy criticado en un momento determinado. Este gobierno también lo tiene. Entonces, el tema de las redes sociales, darle esa profundidad, y es bueno. Por ejemplo, el otro día, a propósito del tema Matei, estaba revisando las estadísticas, a propósito de las declaraciones de Ricardo Lagos, por ejemplo, para recordarme dos que salieron en el sitio de Roberto Guerra. Era llamativo los que estaban a favor, los que están en contra. El de Lago era tremendo, la mayoría como en contra, incluso ironizaban mucho en términos estadísticos. Lo de Evelyn Matei me llamó la atención, gente que no sabía si están muy de acuerdo o no de acuerdo. Hay gente que celebró esto como más de un 30%, pero gente decía, o sea, creo que está bien, pero a la vez está mal porque puede ocurrir, y uno empieza a inferir. ¿Cuándo le tiraron bebida? Cuando le tiraron, no Canada Dry, como ella dijo, sino limón soda. Seamos precisos con lo hecho. La noticia tiene que ser precisa. Dice, Roberto Guerra dice, me pregunto cuál es el tema político que más le importa a sus auditores acá, y podrían hacer una encuesta por ahí. Mira, puede ser interesante en un momento. Yo sé que acá le interesa la política tingente, porque como esto es un programa diario, es lo que está ocurriendo. Pero hay temas que son recurrentes. Claro. Podríamos hacer un día una encuesta. ¿Qué le interesa más a estos auditores y fanáticos fieles? Que incluso, increíble, la madrugada, yo insisto, yo me quedo trabajando generalmente, y ver a tanta gente conectada, viendo esa retransmisión que viene siendo la tercera de este programa. Claro que ahí debe venir gente, mucha de... que están despiertos a esa hora allá al otro lado del planeta. Se hizo con ese fin, porque por nos pidieron, claro. Algunos tienen que levantarse muy temprano y otros muy tarde, pero también hay gente acá, y de hecho lo he conversado con algunos. Claro. Entiende, porque uno tampoco tiene mucho tiempo como para revisarlo después, a uno mismo le pasa. Claro que sí. Yo una vez me acuerdo que estaba viajando y escuchando este programa cuando tocó ir a la Escuela de Periodismo allá en Conce, un favor que nos habían pedido, y escuchaba el programa acá. Decidí no escucharlo. Ya. ¿Tú caché que... sabes, oye, mira, esto pasó el control. Pero bueno, pero es interesante, un buen ejercicio. Bueno. Hemos visto lo de Felipe Kast. Empezamos en la mañana con lo que ocurrió en la toma de la CONADI en Temuco. Luego de 22 días fue desalojado violentamente la sede de la CONADI en Temuco. 38 personas detenidas, 12 mujeres, 17 hombres, 9 niños. Estuvimos viendo lo de Kast, profundizamos, recomendamos también el libro de Javier Rebolledo. Y hemos estado viendo lo que pasa con el tema del gobierno, a propósito de una pregunta también que hizo un auditor respecto al tema del populismo. ¿qué se puede inferir de lo que está ocurriendo particularmente en términos de nueva mayoría hoy día? Y de hecho ya se habla públicamente de esto. En círculo interno, me consta, se hablaba esto ya hace un rato. ¿Qué es la posible dimisión de Michelle Bachelet? Y es un hecho, porque en la práctica no está gobernando. No está gobernando no porque le hicieron un golpe, sino porque básicamente su sector, la nueva mayoría, marcó un lineamiento del sector más conservador de la nueva mayoría. Y al cual se han ido sumando todos los días, uno o dos. Volvemos. Las críticas dentro de la nueva mayoría a Michelle Bachelet pasaron de 1 de 10, 2 de 10 y hoy día estamos en 7 de 10. Me refiero a parlamentarios, me refiero a timoneles de partidos políticos, me refiero a lo que está ocurriendo, que lo señalamos, había un punto de inflexión en un momento determinado y fue en la gira de Europa. Cuando volvió hubo una reunión acá, entre medio, particularmente de los timoneles de los partidos políticos, junto con el comité político, y ahí hubo este, entre comillas, golpe de Estado, o como acuñar a Víctor Herrero, aunque me confesó en un momento determinado que la cuña original fue en una conversa con Macari, Mirko Macari, el Estado Mayor, que es el que se está haciendo cargo hoy día del gobierno. O sea, el Estado Mayor político. El Estado Mayor en términos políticos. Yo prefiero, y ahí teníamos esa discusión, el Partido del Orden. Creo que explica claro, mucho mejor la situación. Y no se entra a pensar de que se está hablando de un estamento militar. Uh-huh. Así que nos vamos con otro tema que está en la palestra. Empezando haciendo precisiones, que tiene que ver con lo que está pasando básicamente en Europa, particularmente con lo que está ocurriendo de Siria hacia Europa, en términos, aunque no es, y eso es súper importante, por eso las precisiones son muy importantes en esto. Uno, lo que pasa con los refugiados de Siria que viajan a Europa, y lo otro que tiene que ver con el problema de la migración. ¿Por qué digo? Porque no solamente de Siria van hacia Europa, sino de distintos otros países están emigrando fuertemente a Europa y particularmente a algunos países de Europa. El refugiado es aquel que se desplaza de un lugar porque está tratando de sobrevivir, porque está tratando de sobrevivir en términos de que su vida corre peligro. El Estado, que no reconoce a un refugiado, está ayudando a morir a una persona. Hay tratados, está el tema de ACNUR, que es una filial de la ONU, y son tratados como refugiados porque los refugiados tienen derechos, y tienen derechos establecidos en su calidad de asilado político. En su calidad de perseguido y que huyen de una guerra, generalmente civil, etcétera. Entonces ellos están saliendo de ese país por su vida. El Estado que les niega, se supone que en lo teórico tiene sanciones, no puede hacerlo, tiene que recibirlo. La inmigración, por otra parte, que generalmente el migrante lo hace por razones económicas, también está tratando de sobrevivir, pero sus condiciones, en términos de establecido del derecho internacional o de cómo se entiende en términos de los organismos internacionales, es distinto en términos de estatus. Por eso el tema de Siria está tan en la palestra y por eso es un tema súper complicado, con mucha hipocresía de por medio también. O sea, Europa tiene gran responsabilidad lo que está ocurriendo en Siria. Me extraña que sigan hablando de rebeldes con una facilidad tremenda, cuando ya sabemos que gran parte de esos rebeldes son el Estado Islámico. O sea, ni siquiera hay un matiz. Con todos los matices que hay en Siria, con todas las partes en conflicto, no hay un solo conflicto y otro conflicto. No son gobierno de Bashar al-Assad versus los rebeldes del otro lado. No. Es variopinta. Y a propósito de lo que ocurre con este niño sirio, uno de los cientos y cientos y cientos y cientos que han muerto tratando de salir de Siria, o en la propia guerra, que ya ahí contamos miles. Claro. Era su condición básicamente de kurdo, que no es menor. Y por eso, básicamente lo que ellos pretendían era llegar a la costa griega Y uno dice, ¿por qué no a Turquía directamente? Bueno, porque los turcos en Turquía son perseguidos, po. Claro. Perseguidos, bombardeados. No, no equivocamos. Queríamos bombardear el Estado Islámico y los bombardeamos ustedes, que los kurdos han hecho una resistencia, pero enorme. Al Estado Islámico lo ha mantenido a raya, han sido los kurdos. Ni siquiera los aliados, ni esta coalición que se creó, que incluso obligó en un momento determinado al gobierno de Estados Unidos a hacer conversaciones con el gobierno de Bashar al-Assad. Claro. Que incluso se vio friccionada luego de que un avión israelí atacara dentro de la frontera con Siria. Bueno, ¿estamos o no estamos? Pues así. ¿Vamos a atacar el Estado Islámico o no? Y en esa cosa dubitativa, el Estado Islámico, que cada vez se ha fortalecido más en términos territoriales, pero también porque tiene un poder económico. No ha habido sanciones a países, por ejemplo, que le compran petróleo al Estado Islámico, hasta el momento. No ha habido un reproche, por ejemplo, al rol que ocupa Arabia Saudita en el conflicto sirio. Ojo, y acá no hablamos de un reproche de uno u otro lado, acá hablamos de un reproche internacional. Hablamos de un reproche, por ejemplo, yo quisiera ver un reproche de Estados Unidos, Arabia Saudita, y de Venezuela, Arabia Saudita. ¿Sería posible? No es posible. Y no es posible básicamente porque ambos tienen tratados comerciales y son socios. Cuida sus intereses. Hay interés económico muy fuerte. Sí, de hecho, cuando muere el último rey, Abdalá me parece que era, John Kerry cambia su itinerario, va a hacer la despedida. No iba a rezar a la Meca, no, él iba a hacer, obviamente, las reverencias correspondientes al fallecimiento del mandatario. Tal como lo hizo Venezuela. Insisto, ¿por qué? Porque gran parte del conflicto en el Oriente Medio se explica por el rol que ha tenido sistemáticamente Arabia Saudita. Si Arabia Saudita no le gusta el gobierno de Bashar al-Assad. Aquí entramos en una complejidad y un universo muy, muy complejo, porque se mezclan cosas que tienen que ver con intereses en términos económicos, se mezclan temas étnicos muy fuertes y temas religiosos con toda la complejidad que eso implica, porque un chiita de un lado no es igual al chiita del otro, ni un kurdo, bueno, ¿saben? Y los sunitas, por ejemplo, que estaban en un momento en Irak que está dividido en tres, dicho sea de paso también. Entonces, esto es un tema complejo en el cual Europa ha tenido gran responsabilidad. Gran responsabilidad. De hecho, los rebeldes, la mayoría de los rebeldes, yihadistas en gran medida, de Europa llegaron a Siria. Sí, pues. Se formaron en Europa para ir allá. Y empieza, y una guerra sin fin, porque siempre hay financiamiento y siempre va a haber, de una otra manera. Yo no quiero hacer defensa del gobierno de Bashar al-Assad. Bueno, en este caso se habla de régimen de Bashar al-Assad, porque entendemos la dicotomía cuando se habla de un gobierno a favor de o del cual apoya en un momento determinado estos grupos o otros no. Pero el gobierno de Bashar al-Assad, para mí no es un gobierno que quisiera. Es irónico, dicho sea de paso, que es uno de los gobiernos más occidentales, entre comillas, que puede encontrar en esa región. Sí. Donde hay menos problemas, tanto religiosos. O sea, no podéis decir que donde hay menos problemas religiosos, bueno, cuando tiene una guerra muchísimo tiempo. No. O sea, me refiero, donde hay un Estado, ni siquiera laico, pero más occidental. Claro. Eso. Y eso ha despertado precisamente esta división, precisamente de minoría étnica y religiosa. Bueno, que además hay una serie de grupos, tanto étnicos como religiosos, que en un momento dado Europa decide anexarlos y ponerlos en países juntos cuando nunca habían estado juntos. Entonces todo esto produce una situación de cosa que se hace en varias partes, ¿no? Claro. Hacia mismo en América. En América hace las divisiones de los países cuando no tenía para podernos separar unos con otros. Manejó Europa, por ejemplo, el conflicto serbio. También los Balcanes, en definitiva, y bueno, ahí nos explica un montón de cosas. Nivel, uno podría decir desprolijo, uno podría decir, mira, que se cometieron errores. No. Un nivel de cero empatía y de mínima humanidad respecto a lo que estaba ocurriendo. Y lo único que hicieron, no muy distinto a lo que están haciendo en Siria, es apoyar a uno u otro lado, pasándole hambre, y de repente a todos los lados. Por eso. Claro. Y ahí es donde uno llega incluso a entender la resistencia ahora de Hungría frente a esta experiencia que viene, que su memoria histórica es los años 90, recién estaba pasando eso en lo que en la terrible experiencia de los Balcanes. Pero a mí lo que sí condeno mucho y no termino de condenarlo es que Europa juega doble, es como hipócrita. Muy hipócrita, porque ha jugado a eso en mucha parte, ¿no? Desde la colonización, y luego después poscolonización y la neocolonización, para que llamarlo así, siempre ha jugado al que llega a un lado, geopolíticamente se instala, ve dónde hay intereses, y luego deja dividido el pueblo por ahí. Y en algún momento se hace el sordo, como que los países de Europa se hacen sordos, todo el occidente en todo caso, y sí, nada le afecta. Ah, ahora que claro, esto tenía también consecuencias para nosotros, porque el pueblo no aguantó la división que le han sembrado ahí, y el trueque, arma, petróleo y todas las otras cosas, aprovechando la subdivisión étnica y religiosa que hay en el lugar, porque de eso se valen, lo cual son valores de los lugares, pero que claro, para dividirlo, esto es fácil, porque basta que diga, esto es contra ti, tú contra él, te apoyo yo, el otro te apoya acá. Y luego después, ¿qué hacemos? ¿No? Ah, no. Cerramos la frontera, no sé qué cosa y todo lo demás. Pero esto es producto a lo que han sembrado. O sea, los intereses económicos ahí metidos están ahí. Y a la vez también un poco dejar que esto vaya como a, digamos, a regenerar para que sea sitio posible de base militar un poco, el control va a ser ahí. Entonces, está compleja la realidad que a mí me como que me genera como impotencia, pero a la vez un enojo grande, porque digo, esto podía haberse evitado. Que a Europa les conviene. Exacto, que los refugiados sirios lleguen ahí 5 años, han contemplado ese pueblo yendo así, pero han aprovechado, más bien. Han aprovechado de lo que... Bueno, que generan muchísimos más problemas. Por ejemplo, uno diría, ante la ruta de los refugiados, pasaba por Libia y subía hasta Europa. Y dice, ¿cómo pasamos por Libia ahora? Exacto. Es decir, Libia lo terminaron dividiendo completamente. Okay. De hecho, el problema es Libia, después de la caída de Muammar Gaddafi. Cae Gaddafi, que lograba cierta unidad... Y esto es todo esto son sentencias súper relativas. Y digo sentencias relativas porque esto no implica apoyo explícito a tal o cual. Pero vivía, y con la cual convivió Occidente bastante tiempo. De hecho, Gaddafi era, Muammar Gaddafi era, ¿cómo se llama? Presentado en sociedad internacional, en la ONU. Y bueno, un tipo reconvertido, logró estabilizar un país, etcétera. Muy tribal por lo demás. Bueno, en un momento determinado invaden Libia y Europa tiene una participación ahí tremenda. De hecho, el problema que hoy día tiene Libia es que quedaron muchos grupos y todos armados. Claro. De hecho, no ha podido firmarse un gobierno propiamente tal. Entonces, imagínate, ya estáis en Siria y queréis subir hacia el norte, qué sé yo. Ya no, ni cagando, paséis por Siria, o sea, por Libia. Entonces tenés que irte por la costa, en definitiva, para tratar de llegar, ojalá, en lo posible, a Italia o Grecia, que es donde hemos visto naufragios, donde hemos visto morir muchísima gente. Y uno dice, bueno, algunos por Turquía pasa esto con el tema de los kurdos, porque son perseguidos en Turquía, constantemente. Y en ese sentido se ha generado una crisis humanitaria fuertísima, de los refugiados sirios, pero tenemos migración y no solamente ahí también refugiados, pero el estatus ahí está más entre comillas, por ejemplo de África, donde hay zonas de África bastante que están en conflictos bélicos, pero no oficiales. Exactamente, y ahí se entremezcla entre refugiados y migrantes digamos, común y corriente dentro de la migración de Eritrea hacia Europa ha crecido muchísimo este último tiempo. Exacto. Y hay mucha, yo diré, en el territorio del Congo, República Democrática del Congo actual, hay refugiados que han llegado de República Centroafricana, de Somalia del Sur, de Burundi, de Ruanda, y que está en ese territorio. Hay campos de refugiados concentrados. Y que claro, no tienen esa vistosidad que tiene Siria antes de una guerra donde están participando potencias, no oficialmente, pero sí apoyando, y todos saben, claro, porque son conflictos de baja intensidad, son señores de la guerra, apoyados, cae uno, ponen a otro, enfrentan a unos con otros, y también ha crecido fuertísimo el fundamentalismo islámico en el continente africano. Que se ha ido acrecentando con mayor fuerza también. Y aquí yo creo que la humanidad en sí tiene un gran desafío. El símbolo de este niño que muere en la playa ahí representa tantos otros campos de refugiados que están muriendo en este mundo. Y a la vez también es una denuncia que en qué se ha puesto el interés: ¿en salvar vida humana o en acrecentar capitales, en fortalecer el ejercicio de fabricación de armas contra la materia prima? Porque todo eso está detrás. Ahora, ¿qué revela esta crisis? Revela que la Unión Europea es un invento. Exacto. Que conceptualmente existe, nominalmente existe, pero en la práctica no existe. Ahí va la cosa. Ya tiene una moneda en común, ¿cachai? 28 países, todo lo demás. Y que ha quedado demostrado en la práctica, en los hechos, en la pelea que entre países están teniendo, en términos no solamente discursivos, sino en términos políticos. Desde tener los comentarios del primer ministro de Hungría, por ejemplo, que son reprochables. Demasiado. Así como, oye, no vengan a... O sea, voy a ponerlo en términos súper coloquiales, no vengan a jugar a Europa, ¿eh? Uh-huh. O sea, vean ustedes dónde se meten, pero acá no vengan a dar jugo. Hasta lo que ocurre en ciertos países donde, y aquí hay que explicar el por qué se generan, mucha gente, estaba el caso de Hungría, lo que pasa, por ejemplo, en Turquía, otros más. Se vio la imagen de gente en los trenes, tirándose a las líneas del tren. Uh-huh. No se explica mucho el contexto y es súper importante explicarlo. Ok. Cuando un refugiado llega a un país, este país tiene la obligación de recibirlo. Ojo con eso. Ya. Sí o sí. Sí o sí. Sí, o sí. Esa es la norma internacional. Sí o sí. El tema es que hasta donde pueden llegar por esta ruta que señalan, uno este por la costa, otro lo hacen por tierra. Hay un montón de rutas, llegan por muchos lados. Porque siempre se va buscando la más segura y eso va variando. Bueno, al país que tú llegas, tienes que ser registrado. Y ese país, como tiene esa obligación, lo que los refugiados hacen es no quedar registrado en el primer país que llegan. La explicación es básica. Porque ellos quieren llegar cada vez más al norte. Claro. Países como Alemania, que están bien, en definitiva. Si lo registran en el primer país, tienen que quedarse ahí. O hasta Canadá, como le ocurría a esta familia de la familia kurdi, que claro, un poco la que se hizo eco a nivel internacional, a través de los medios, a través de la muerte, la fotografía o la imagen de este pequeño niño de 3 años. Entonces, evitan ser registrados. Y eso genera enfrentamiento con la policía porque lo quiere registrar. Y por otro lado, Alemania, que ha estado cuestionando a estos países donde llegan en primera instancia, que lo que están haciendo estos países es dejarlos pasar. Claro. O sea, y llegaron ahí, sigan. Y entonces Alemania lo que está tratando de imponer, no solamente Alemania, sino dos otros países que son los más fuertes, entre ellos Inglaterra, es decirle, perdón, me refiero a Gran Bretaña, entendiendo a Gales, Escocia, Irlanda del Sur, diciéndole básicamente que registren, precisamente para que no les llegue todo a ellos, y lo que estableció es una cuota para que cada país se haga cargo de ello. Ahora, es bien patúo de parte porque no hay una igualdad de condiciones dentro de la Unión Europea, lo vemos con el caso de Grecia. De hecho, la Unión Europea estaba planteando hacer un campo refugiado gigante en Grecia, porque ya Grecia les pertenece, pues, claro, digamos las cosas como son. En la situación en la que está Grecia. Entonces, claro, los refugiados que tienen esta acepción que yo decía, que son perseguidos políticos, gente que de una manera viene arrancando una guerra, distinto al migrante por razones meramente económicas. Eso solamente es para establecer este estatus y por qué se generan y tratar de explicarlo bien estos problemas de carácter político. Por ejemplo, yo decía la semana pasada una estadística horrorosa en Alemania. Este año se contabilizan 202 atentados o ataques contra instalaciones, edificios de refugiados. Entonces, ojo con lo que está pasando también en Europa, la interna de cada país, el nacionalismo que está creciendo. Bueno, claro, o sea, no creo de que, o sea, no pienso yo que un nacionalismo que está creciendo, un nacionalismo que ha estado vivo dentro de Europa durante siempre. Hay que recordar de que las matanzas étnicas que han habido en Europa, como contra los judíos o contra los gitanos en su época, son cosas que han venido sucediendo no en un momento dado de la historia de Europa, sino que se ha venido desarrollando durante muchos años. En el siglo, en 1800 y tanto, estaban los pogroms, donde habían este tipo de situaciones de a los emigrantes eliminarlo. Después, en la Segunda Guerra Mundial, es mucho más visto y mucho más fuerte, pero eso no quiere decir de que hayan sido momentos únicos, sino que una seguidilla de situaciones que se han ido dando en Europa durante siempre. Entonces, hoy día es solamente la continuación de estas situaciones que se dieron antes. Basta ver lo que pasa en los suburbios de París, que se queman las casas de los que han llegado de otras partes. Claro, claro. Sí. Ya sean emigrantes o ya sean refugiados. Exactamente. Son constantemente en París, en Berlín, en muchos lugares de Europa, donde se dan este tipo de situaciones. Eso es la otra dificultad grande que se va revelando una vez más. El extremismo nacionalista, neonazi, que sea como sea. Pero entendió que también, digamos, ciertas cosas de que Europa no está del todo bien. También. Entonces, se mezclan, hay muchísimos elementos, es sumamente complejo hablar de esto. Yo sé que la idea es siempre simplificarlo, pero esto tiene una complejidad tremenda porque tiene un montón de factores que hay que ir comprendiendo poco a poco. No se trata de gente que llega, otros lo van a recibir y se termina el asunto. Hay todo un tema. ¿Qué pasa? Por ejemplo, bueno, a propósito de lo que está ocurriendo en Siria, ¿cuál es el mea culpa que se hace? ¿Cuáles son las medidas que se toman respecto a lo que está ocurriendo en Siria? Porque acá uno podrá tener miles de discusiones respecto al gobierno de Bashar al-Assad, pero un gobierno elegido. O sea, si eso ocurriera en otro país, sería un escándalo internacional. Claro. Y hay un país que está siendo desestabilizado sistemáticamente durante muchos años. Lo voy a plantear así. En Egipto, pongamos el ejemplo de Egipto. El Egipto que tiene que se denominó mediáticamente Primavera Árabe. Sale Mursi. Perdón, es Mubarak. Mubarak. Yes. Sale Mubarak. Que ya tiene una dinastía bastante larga, qué sé yo, muchísimo tiempo, cae y los hermanos musulmanes toman el poder. Y después se hace un golpe de Estado y hoy día hay un régimen de facto, el cual es apoyado por Occidente. Uh-huh. ¿Dónde está la lógica de eso? ¿Dónde está la lógica de eso? Uno dice, bueno, es que la caída de Mubarak era mucho más complicado tener a los hermanos musulmanes y que se potenciara el fundamentalismo, el apoyo a propósito de lo que está ocurriendo en Irak, o lo que ocurre, la cercanía de Egipto, por ejemplo, con el caso de Palestina, el conflicto palestino-israelí. Entonces, bueno, sí, los militares. Y al final está el ejército. Ejército que siempre marcó una vida súper independiente en Egipto y que tenía negocios propios, rollo. De hecho, un montón de cosas. Incluso todo ese discurso nacionalista y el canal de Suez y todo, no, un gran negocio, y ahí se quedaron en eso, nomás, claro, punto. Sí. Entonces, hay una hipocresía generalmente en la política exterior. Bueno, hay hipocresía en la política interior también, pues no lo vamos a saber nosotros, pero esto tiene que ver con eso. Y si hay un... Yo vi varios titulares, particularmente de medio y diario europeo, carácter internacional. Algunas traducciones llegaron también acá respecto a eso. Sobre el fracaso de Europa, o el fracaso de la humanidad, en definitiva. Porque esto ya toma ribete y nada indica que vaya a parar. De hecho, puede aumentar con una recesión a nivel mundial, que es lo que se espera para mediados del 2016, principios del 2017. Tema que ya también se habla en voz alta, porque decirlo antes afectaba a los mercados y hoy día los mercados están afectados en sí. Entonces, cuando uno mira eso y dice, claro, ¿dónde está la humanidad? Claro. No, no está, están los intereses. Estamos hablando de los gobernantes. Hay que entender esto desde ese punto en el análisis, porque hay un montón de gente, miles de personas en Europa que han salido a ayudar, a recibir, a dar alimento, a trasladar. Ayer yo vi una caravana de autos, así se organizaron por redes sociales y lo fueron trasladando. Claro. O sea, no tienen por qué venir caminando, ya todo lo que han hecho, y llegar acá ya es una maravilla, un milagro que hayan llegado vivos acá. Exacto. O sea, además hay que tomar en cuenta que Hungría no le acepta que puedan utilizar el tren, aunque puedan pagarlo. Claro. Si van a atravesar, atraviesan a pie. Entonces la gente ha llegado con vehículos. Que lo que pasó en Hungría era lo que estaba explicando de Nantes. Lo que sí pasa es que el conflicto o el problema en Hungría tenía que ver con el tema del registro. Si quedaban registrados en Hungría, por eso en un momento se detiene el tren, porque lo iban a registrar. Claro. Eso es generar listas, nómina y todo el tema, y ahí se armó la bataola de que no, porque la verdad no querían quedar en Hungría. Claro. Porque si lo registraban en Hungría, tenían que quedarse en Hungría. En un campo de refugiados en Hungría, qué sé yo. Entonces se da toda esta situación legal en la cual la gente, el camino que les queda o es ir a pie o que la gente los lleve en su vehículo. Sí, por eso no es que quiera disculpar al gobierno de Hungría, pero explicar las cosas como fueron, para explicar la magnitud y la dimensión del problema. Si el problema no es tan así pequeñito y puntual. Hay toda una maraña de situaciones. Y dentro de todo lo que es la complejidad, como eso, de los refugiados, aquellos que alcanzan a salir de su país, cruzar ciertas fronteras. Bueno, y ahí se marca algún nivel de estupidez. Me está llegando, por ejemplo, acá Evita Hernidad, que dice lo siguiente: hooligans, son las barras bravas, generalmente ligadas a la derecha, muy nacionalista. En Gran Bretaña, en Inglaterra. No, esto en Hungría. Hungría. Esto básicamente fue un incidente que se generó en la estación de Budapest, entre Hungría y Rumania. Sí. Los hooligans húngaros contra los refugiados en Budapest. Ojo, contra los refugiados. Claro, ¿por qué? Porque el nacionalismo enfermizo que está aflorando muy fuerte en Europa. Es obvio que se iba a tener, que se iba a dar, y si es que no se ha estado dando desde antes. Otro elemento que hay de ahí, parte de estos grupos nacionalistas enfermizos que son los mismos que en una época y no tanto han atacado a otros grupos como los gitanos y a otros sectas que o etnias o grupos que con los cuales ellos tienen diferencias. Casi nos vamos a la historia, nos vamos a los otomanos, nos vamos a la Susana. Claro, no, yo estoy hablando hace cuántos años. No, por eso te digo, esto es un tema de por eso, tan larga data. Eso es lo que decía yo de antes. Y nunca solucionado en términos concretos. A ver, en un momento terminado, el mundo, aquí va a ser un poquito brevemente historia, voy a tratar de ordenarla en Italia para poder ordenar lo que fueron las pequeñas repúblicas y después viene este cambio. A propósito, el otro día que estaba releyendo El Gato Pardo, está tan atingente que me parecía necesario volver a leer ese texto de Lampedusa. Las pequeñas repúblicas que se empiezan a unificar, y se entendió en un momento determinado que la nación, el concepto de nación, resolvía precisamente ese problema de carácter que históricamente tuvo el mundo, de carácter étnico, de carácter religioso, tribal, que estos con estos otros no se pasaban por las razones que fueran, estos venían y eran, qué sé yo, nómades, por tanto no eran bien mirados por los otros que estaban más asentados. Eso es la historia de la humanidad. O sea. Entonces, las naciones vienen, entre comillas, virtualmente o conceptualmente a resolver. Nos sentíamos parte de una nación. Eso generalmente pasó, si queremos verlo bien, en Europa, en algunos lados, que trataron de resolver. En América, para nosotros, es un poco distinto, porque fue impuesta y la mayoría conoce como eso. De hecho, probablemente estas últimas décadas vio un replanteamiento a lo que ocurría antes de la conquista. Y un replanteamiento de entender que había un pueblo originario y todo lo demás, y eso hace tensionar esa historia y ese relato. Pero en Europa, que se generan estas naciones, los godos ya no eran godos, entonces están dentro de un país, probablemente algunos quedaban allá, qué sé yo. Los galos, ya, Francia. Y se va creando este constructo de nación que no resuelve los problemas internos. Pero medianamente, digamos que resultó en Europa. Y que Europa fue el gran colonizador del mundo. O explotador del mundo. Hay un afán imperialista en eso. Y llevó, obviamente, este modelo. O sea, Gran Bretaña lo llevó hasta la India, donde era la India. No, era Bangladesh y un montón de otros países que están dentro de la India. Y con, no solamente en términos étnicos, sino religiosos, culturales, filosóficos distintos. No, esto eran todos lo mismo, están dentro de un país, todos para adentro, topón. ¿Para qué decir en África? Europa en África llevó el mismo modelo, nación. Claro. Entonces, las naciones jóvenes africanas. Y algunos dicen, claro, algunos se acercan más a Occidente y otros empiezan a cuestionar, incluso en términos políticos, el caso de Sankara, por ejemplo, que una historia bien interesante y la relación que tiene con Francia. Entonces, cuando te empezáis a dar cuenta de que lo que se instaló fue un modelo hacia la fuerza, así como de nación, y supeditó todo esto y lo escondió bajo una alfombra, empieza a salir. Y empieza a salir a flote. Y es lo que vemos hoy día con, o sea, es parte de la explicación. Esto tiene interés económico y un montón de otras cosas más, que no son menores por lo demás. De hecho, son incluso a rato lo económico es mucho más relevante que lo étnico. Lo hemos visto, porque algunos que se odian, pero en términos económicos tienen relaciones comerciales pero tremendas. Por supuesto. Ahora, le afectó el interés comercial y se armaron la gresca y ahí sacan a relucir toda esta diferencia étnica. O es que tú interpretaste, no sé, en términos religiosos, tú interpretaste del profeta Mahoma esta línea, pero no están así. Pero dentro del mundo musulmán hay una gama, diferencia, también lo ocurre en el cristianismo, muy fina en algunos casos, muy gruesa en el otro, y también muy rica en términos culturales y todo lo demás. Entonces, pasar por alto ese tipo de cosas, pasé un análisis el otro día, escuché un análisis y lo encontré tan pelotudo, pero tan pelotudo, no solamente por ser simplista, sino porque el guión estaba escrito. Ajá. Ah, gobiernos malos generan todo esto y la gente arranca. No. Puta, o sea, si fuera así de fácil. Eso es muy simplista. Simplista. Si fuera así. Dice Gama que acusó el recibo del comentario del Congo. Buenísimo. Y espero que haya escuchado el comentario ahí que hizo Bolívar Paluku, acá el párroco. A propósito de esto, ya vamos terminando, pero no tengo que hacer la pregunta a Bolívar que mencionar. Que había quedado en el aire al principio. Sí. Me iba a ir. Bueno, pero lo que dice, vamos a ir masticando y vamos a ir armando una pequeña sección, por lo menos yo creo que es súper necesario, sobre lo que está ocurriendo en Europa y las razones de los distintos países, de la gente que emigra y la gente que va en calidad de refugiado a Europa. Yo creo que hay que ir masticándolo para entenderlo, porque esto es un tema tan complejo que hay que tomarse el tiempo para poder masticarlo, para poder comprenderlo, no solamente entenderlo en la racionalidad, sino asimilarlo. Exacto. Y eso significa la diferencia entre comprender y entender. Y además el negocio que está detrás de la realidad de los migrantes, de manera general. En Chile tenemos un problema. De hecho, a propósito que ocurre esta crisis de los migrantes, el gobierno está estudiando un tema para endurecer el tema o marcar súper claramente el tema de los migrantes en Chile. Porque ahí hay un negocio también. Gente que aprovecha esta masa de desplazamiento para explotar, para llevar a matar gente en alta mar, porque son gente que pagó para subir a esa cuestión y luego después le dejan a la merced de ellos, claro, del viento. Es una cosa tremenda. Entonces, es el tema y, insisto, vamos a seguir tratándolo en, bueno, un programa diario, así que nos permite esa flexibilidad. Bolívar Paluco te va en diciembre. Ah, en diciembre tengo que cambiarme de misión, sí. Como suele ocurrir en esta experiencia nuestra de movilidad misionera, me va a tocar irme a otra parte. Y por lo que tengo entendido, tengo que ir a Argentina, destinado. Pero termino el año todavía, tenemos todos estos meses juntos. Lo vamos a aprovechar entonces. Sí, sí, así que nos vamos a seguir viendo por lo menos en estos días. Pero sí toca, bueno, dentro del ciclo de movilidad, me toca a mí ahora, después de 9 años en este sector, ir a otra parte. O sea, se venía viendo esto, tenía que llegar en algún momento y toca ahora. ¿Tu congregación va a seguir presente en la parroquia que se instaló acá? Acá. ¿El párroco seguiría siendo de tu congregación o la congregación entrega a la parroquia? La transición va a ser que todavía seguiremos apoyando, acompañando, pero la idea es que, según lo conversado con el obispo del lugar, es que él encontrará un párroco para acompañar las dos comunidades. En un momento, pero por lo menos hasta... ¿Y cuándo son las elecciones? ¿Tienen primaria? No hay elección y todo lo demás. Hay segunda vuelta. Hay una selección que es válida hoy por hoy. Este, a propósito de una carta, hoy día está en la palestra. De hecho, estoy recién leyendo la carta del cardenal Errázuriz, que mostraría un supuesto encubrimiento al caso Caradima. Está hoy día ya la polémica que apareció hoy día en la mañana, por lo menos. Lo vamos a estar comentando el día de mañana también. A propósito de esto que nos llega. Estamos llegando al final de este matinal de día lunes 7 de septiembre. Así como siempre, los micrófonos a disposición para que puedan decir lo último y despedirse. Yo tendré que agradecer la paciencia de los que ha tenido que hacer el esfuerzo para escucharme. Con el cinéfilo hoy día hemos estado ahí con Al Pacino. Sí. No, con Marlon Brando. Igual ha sido, como siempre, una buena mañana. Y sobre todo contando con la interacción de aquellos que también de una u otra manera nos van retroalimentando con información. Y así que muchas gracias, Alfonso, Antonio. Será hasta el próximo lunes. Espero venir con la voz más mejorada. Así nos vemos. Bueno, por mi parte yo me despido, será hasta el viernes cuando nos encontremos nuevamente en el matinal de Radio Villa Francia. Por mi parte, porque el matinal va todos los días de lunes a viernes. Así es. Desde las 10 de la mañana. Este viernes probablemente la retransmisión no va a ir, no solamente porque está Frecuencia Abortista, sino porque hay programación especial de 11 de septiembre. Ah, verdad. Y Frecuencia Abortista queda en otro horario para eso, así que el programa final va a ser no esta semana, sino la otra del ciclo de Frecuencia Abortista. Se viene un 11 de septiembre nuevamente, una conmemoración, cosa que vamos a estar revisando durante la semana y particularmente el día viernes, donde vamos a estar de temprano, comentando obviamente el término matinal y en la tarde-noche con la retransmisión, con la transmisión en vivo de lo que esté ocurriendo. Despedirnos, yo me reencuentro mañana con ustedes, así que vamos a estar con, si no me equivoco, ¿quién viene? Joaquín y Carmen. Así que nos reencontramos con ellos el día de mañana. Esperamos que hayan quedado medianamente informados o seguramente mucho más confundidos, pero esa es la idea, pasarse buenas preguntas. Nos despedimos, nosotros nos reencontramos, viene ya a las 2 de la tarde, por lo menos la edición en vivo, el Noticiero Ciudadano. Hoy día a las 4 va a Frecuencia Abortista, de lo que fue el programa del viernes pasado. La retransmisión de este programa, los noticieros respectivos, Democracy Now, Klapki, que se suma también. Y en la noche, recuerde, las hijas de Afrodita van en vivo. Recuerde que se cambiaron ya hace una semana, del miércoles al lunes, van en vivo con toda la contingencia y con la mirada de la mujer pobladora. Muy interesante programa. Saludo también, se conmemoró 29 años la caída de Miguel Leal. Un saludo para pasado. Su familia. Hay una nota ahí, la pueden encontrar también en radiofrancia.cl. Y nada, agradecer, como siempre, la alta sintonía. Y por otra parte, agradecer los libros, las películas y todos los presentes que llegan acá. Los disfruto muchísimo. Anoche me vi, no lo había visto, tengo un listado ahí largo. Me vi Relato Salvaje. buena peli argentina. Una coproducción ahí también española. Se la recomiendo, ahí está. Buenísima, seis historias entre venganza, cuando la humanidad, cuando un ser humano empujado hasta el final. Muy buena peli, entre otras más que me vi. Nos recortamos nosotros mañana, vamos a estar revisando la tingencia, la información en vivo y contextualizando, profundizando con un café y un cigarro, como siempre acá en los estudios. Que estén muy bien. Esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Chau. Chau. Chau, chau. Aquí finaliza El Matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.